programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Todo depende desde dónde y cuándo en el tiempo nos estén escuchando. Aquí estamos, Gerald, Dean y David Santiso. Hola, David. Hola, buenas. Aquí estamos una vez más, al pie del cañón. Aquí estamos al pie del cañón grabando un podcast, por tanto, es en diferido. Esto era un viejo saludo que solía hacer yo en la primera y la segunda temporada. Me gusta recuperarlo de vez en cuando. Sí, sí. Pero también me he dado cuenta que es un homenaje a otra mucha gente. Quiero decir que he oído algo así a Mitoa también hacer esta presentación parecida. He oído a otra gente de la divulgación tenía cosas así un poco en esta área. Creo que cuando ¿me entiendes? Fue subconsciente. Creo que cuando empecé a hacer esta presentación no me di cuenta de las fuentes de las que estaba bebiendo, ¿no? Lo digo en serio. Sí, sí. Pero sí, o sea, me apeé a pies de gigantes, a hombros de gigantes. Bueno, la creatividad es un poco así, que muchas veces inconscientemente coges de donde después no sabes de dónde la habías cogido, después lo recuerdas y dices, anda, mira aquí. Sí, sí. Estoy completamente de acuerdo contigo, sí. Sí, señor. Y hablando de hombros de gigantes, hoy tenemos a un invitado tremendo, ¿verdad? Sí, sí, nos visitó una vez un grande del misterio, el señor Manuel Carballal. Fíjate que, y que nosotros ya expresamos tanto nuestra admiración, le lanzamos invitaciones, puede venir cuando quiera. Bueno, o sea, vamos a dejar un poco de espacio, ¿no? Que vengan otros invitados. Dejamos la puerta abierta, que entre sin llamar directamente, ¿no? Sí, sí, sí, definitivamente. Y hoy cuando hablamos con él para venir, pues ocurrió un detalle chulo que nos recordó que había lanzado un nuevo cuaderno de campo, nos recordó su contenido, que se trataba de asesinos esotéricos casi, ¿no? O sea, hombres lobos, vampiros, ese tipo de monstruos, pero la gente que se cree ese tipo de salvajadas y vamos, ese tipo de mitología y comete salvajadas. Uh-huh. Bajo la creencia de esa mitología. Y dijimos, bueno, Manu, ya que tú has estado involucrado en tantas investigaciones, pues vente y por favor, ¿no? Háblanos del tema. Ahora, el único problema que hay es que yo creo que tú tienes que irte a hacer una cosilla que me dijiste que era de mucha emergencia, ¿verdad? Y que vas a aparecer por mitad de la... Pero sí, vas a volver, ¿verdad? Tengo tarea, tenía trabajo. De vez en cuando tengo que ejercer. Sí, sí, pero en 20 minutos, 25, ya estoy de vuelta. Bueno, amigos, pues entonces eso será lo que haremos. Vamos a hacer eso. Yo voy a empezar la entrevista con Manu Carballal y después se nos junta David Santiso y la haremos juntos, porque la vida se interpone y nos tocan hacer cosas, ¿no?, que a veces no nos gusta tanto, que son más aburridas. Pero para la gente que no conozca a nuestro invitado, ¿qué tal si hacemos una mini presentación? Pues sí, hombre, Manuel Carballal es investigador, se diplomó en teología del Instituto Teológico Compostelano y criminología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. Y bueno, ha hecho un montón de libros. El último, por ejemplo, el de Castaneda, por ejemplo, muy interesante, que tarde o temprano yo creo que trataremos aquí porque es un tochaco. Lo tengo por ahí, no me lo he podido traído. Lo tengo por ahí, un tocho enorme sobre la vida de este increíble personaje. O sea, que se llama La vida secreta de Carlos Castaneda, que yo creo que es obligatorio de leer para la gente del misterio, incluso de que la gente que le gusta la ficción o no sé, bueno. Y ha hecho un montón de investigaciones sobre fraudes, ¿no? O posibles fraudes, entre ellos, por ejemplo, yo qué sé, el caso Humo, o curanderos, el curandero Andrés Ballesteros, o el mentalista Ricardo Chiariti. Estoy mirando aquí de la Wikipedia, fuente fidedigna. Pero yo quiero hacer una matización acerca de él, A pesar de que mucha gente lo conoce, como tú dices, ¿no?, por haber destapado fraudes, yo creo que él simplemente realiza investigaciones y por tanto va a donde la verdad le lleva. Y muchas veces esa verdad le ha llevado a destapar a gente insincera, a gente que estaba defraudando, a mentirosos, ¿no? Pero creo que, yo por lo que me doy cuenta de la línea de él quiere investigar el misterio, quiere encontrar que hay cosas detrás, él quiere descubrir detrás. Él se considera ufólogo, bueno, él se considera un enamorado del fenómeno ovni. Y quiere saber qué es lo que hay detrás, ¿no? Como todos nosotros, estamos buscando claves, estamos buscando trozos, retazos de la verdad que nos permite ir más atrás. El problema está en cuando en este campo te encuentras tanta chusmarrada, ¿no? Tanta borralla, tanto fraude. Entonces, sí. Por lo menos él tiene el valor de destaparlo y dejarlo destapado, ¿verdad? Pues sí, además eso yo lo valoro mucho, ¿no? Y utilizar el método científico, utilizar la lógica para desentrañar misterios o precisamente vendehumos o separar lo que es falso de lo que es verdad y llegar hasta el fondo de un investigador como la copa de un pino, siempre hay que tener las orejas bien abiertas para estas personas, ¿no? Que no son tantas, ¿no? Los que llegan hasta el final y que quieren saber de verdad la verdad, ¿no? Claro. Vamos a ver, esto ha publicado en Karma 7, en Año Cero, Más Allá de la Ciencia, en la famosa revista Enigmas. Después tiene también artículos en La Voz de Galicia, El Correo Gallego, El Mundo, Interview, fíjate. Y en la radio, pues estuvo con Miguel Blanco en su famosísimo programa Espacio en Blanco. Y está en Onda Cero, y ahora mismo aparece en La Rosa de los Vientos con mucha frecuencia. En el famoso programa de La Rosa de los Vientos, rodeado de Bruno Cardeñosa, Silvia Casasola, de Juan José Sánchez Oro, de Miguel Pedrero, etcétera, ¿no? O sea, sí. Sabemos que es un programa referente. Mira, y una faceta que igual se conoce menos es la faceta de consultor o de que está muy relacionada su figura con el cine, ¿no? Y aquí pone el ejemplo, por ejemplo, de la película de Los Sin Nombres de Jaume Balagró, que uno de esos directores de fantasía, de ficción o de estos de terror o tal, que le consultó precisamente porque era una película que está bastante bien sobre sectas, y hay uno de los personajes que como está basado más o menos en la figura de Manuel Carballal, pero también fue asesor encima de una serie tan mítica de Antena 3 como era Policías en el Corazón de la Calle, que no estaba nada mal aquella película, aquella serie, que a mí me enganchó. Y después sí, también, yo no la pillé, fíjate. Sí, pues estaba bien, tenía muchos capítulos, ¿no? Me gustaban más los del final que los del principio. Y también otra peli que vi hace poco, que me habían aconsejado algún oyente aquí por el chat, que era la de Luces Rojas de Rodrigo Cortés, y que también me gusta esa película, que fue contratado como Coach Magic. Precisamente Luces Rojas se dedica de una serie de científicos que se dedican a como los trucos de los ilusionistas a desentrañarlos, ¿no? A reconocer que no hay nada fantasioso ahí, ¿no? O que no hay nada mágico. Y la verdad es que está bien, ¿eh? Cinema Weaver sale en esa película y sale alguno más interesante, ¿no? O sea, que está su figura también un poco relacionada con esa figura como coach o consultor, vamos. Bueno, él estudió ilusionismo porque dijo que quería entender cómo se hacían los trucos, ¿no? Y así poder también desvelarlos cuando los quisiesen pasar por magia real. Pero estoy leyendo también la Wikipedia, la misma entrada que estás haciendo tú, y me quedé alucinado con la última, ¿eh? Que dice un cortometraje titulado Alta Extrañeza, del 2019, de Salvador La Roca y Elena Merino. Elena Merino es la famosa podcastera que tiene el programa Elena en el País de los Horrores, se trata de Crónica Negra. Salvador La Roca, claro. Es el dibujante, es el famoso dibujante epónimo español que ya es, bueno, ya tiene su trayectoria en Marvel y todo. Y mira, aquí pone un detalle muy curioso, que este cortometraje está basado en Cuadernos de Campo, recoge las investigaciones de Manuel Carballal y es interpretado, y Manuel Carballal es interpretado en la película por Salvador La Roca. ¡Wow! Qué bien. O sea, pero además es del 2019, del año pasado, o sea, hace dos años. Pues esto no lo tendré que buscar. Yo no lo sabía. Sí. Cosas maravillosas. Bueno, yo creo que ya le hacemos, o sea, como una vez más, es una persona que nosotros apreciamos mucho y admiramos su obra y su trayectoria y lo usamos mucho de referente. Y aquí tenemos una entrevista más sobre asesinos del misterio, asesinos esotéricos, los monstruos del esoterismo, ¿no? Los verdaderos monstruos, con Manuel Carballal. Y eso, y no tardes mucho, que te esperamos, David. ¿Mm? Venga, tú únete a la conversación tan pronto como puedas. Y estoy saliendo ya por la puerta. Venga, hasta pronto, amigos. En Clave 45, el programa para aquellos que intuyen. ¿Qué las conspiraciones es eso? No des portazo. Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año, para todo el mundo. Esto es EdenEx, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es.

qué podía hacer yo, qué podía aportar, ¿no? Para intentar contribuir en algo a la gente que tenía que quedarse encerrada en su casa. Y hace ya algo más de un año, como yo no soy ni médico, ni sanitario, ni sé nada de estas cosas, lo único que se me ocurrió es empezar a digitalizar todo mi archivo, que son más de 10.000 horas en VHS, en vídeo, y otras 10.000 horas en audios. ¡Wow! Que se dice pronto. Oye, ¿qué tenías? Un muro lleno de cintas de VHS, ¿no? Bueno, varios muros en realidad. O sea, es una locura, porque yo además era un verdadero enfermo del dato. Yo en los años 80 del siglo pasado y 90 del siglo pasado siempre tenía una cinta en el magnetoscopio, en el vídeo, en el VHS, y lo grababa absolutamente todo. Wow. De hecho, ahora he podido subir incluso noticias de los informativos, de los telediarios de la época, que duraban apenas 2 minutos, 3 minutos, sobre el ovni de Voronev, por ejemplo, cosas así, que son absolutas reliquias, ¿no? Sí. Y entre todas esas cosas que estamos subiendo a YouTube y a iVoox gratis, para quien le pudiese ayudar a sobrellevar los confinamientos, hay varios programas de La Clave de los años 80 y 90 de lo pasado, que son auténticas delicias, porque son debates, tertulias, sin el encono que hay ahora, sin todas esas toda esa basura en la que se ha convertido la televisión actual, y que siguen siendo muy actuales, porque es como leerte los libros de los clásicos, pero en formato televisivo. O sea que te felicito por la elección del nombre, si es un homenaje a La Clave de Valdés. Sí, era un homenaje muy soterrado, pero era. Y te contaré a nivel de anécdota, ¿no? Esto, yo estaba un día en un bar mirando La Clave, porque iban a anunciar que iban a poner una película llamada El planeta de los simios en La Clave. Y yo quería ver la película y la miré. Era un chaval yo de 12 o 14 años, lo que fuera. Y claro, la miré y dije, que alucine, qué bueno es La Clave que pone esto. Pero me voy a ir ahora, que ya salen estos carapeladas aquí hablando, estos tíos no tan jutos. Nada más escuchar los 5 minutos, me quedé prendado hasta el final de la tertulia. Y me salí del bar diciendo, joder, no sé qué me gustó más, si la tertulia o la peli. Y de ahí enganchado, de ahí ya La Clave, bueno, tremendo fan. Había temas más sosos, ¿no? Temas menos digeribles y tal, pero en general, bueno, gran fan que fui de ello. Y ya te digo, y tengo esa vívida memoria, ¿no? De un programa que era capaz de hacer una tertulia tan entretenida como la película de Arthur P. Jacobs, ¿no? De Planeta de los Simios, fíjate. La original, la primera. La primera. Balbín contaba con presupuesto. Inicialmente el programa se hacía en Televisión Española, luego pasó a las privadas con el paso de los años. Ah, sí. Y tenía la posibilidad de traer desde cualquier parte del mundo a los personajes referentes de momento en cualquiera de los temas, ¿no? Sí. Claro, sobre todo me interesaban los temas que tocaban las anomalías, que eran, claro, los que a mí me gustaban, y eran los que yo grababa. Y te encontrabas a testigos de avistamientos clásicos de Inglaterra, de Estados Unidos, investigadores que habías leído en los libros de Rivera o de Juan José Benítez, y que de repente los tenías allí contando su historia sin que nadie les cortase, les interrumpiese. Y yo creo que es una documentación muy interesante. Pues en el canal de YouTube de Loco Crítico, ahí tienes unos cuantos de La Clave. Y aprovechamos para hacer ese pequeñito inciso para a comentar a la gente que pueden subir y entrar en YouTube y buscar El Ojo Crítico, el canal que gestiona Manuel Carballal, y encontrarse, porque yo ya me he visto varios de tus vídeos, que has subido, digo. Y ahí sí, como digo, ha sido tremendo. También aprovechamos para darle un collejazo a YouTube, que te ha dado un problema, ¿verdad? Con programas que has subido, que te los ha bloqueado, ¿verdad? Pues mira, este fin de semana bloqueó de golpe, de una tacada, casi 60 vídeos, que se dice pronto. Sí. Porque es un proceso muy complejo, porque yo no entiendo nada de estas tecnologías. Entonces yo le paso los VHS a algunos amigos, como Ángel Arroyo, que tienen que tomarse la molestia de digitalizar minuto a minuto en tiempo real, luego subirlo a YouTube gratis, que no es un canal monetizado, o sea, que no ganamos, que eso simplemente es compartir. Sí. Eso en mi archivo se estaba pudriendo, porque son cintas de vídeo, algunas tienen 30, 35 años, De hecho, algunas se han perdido, ya claro, están irreplicables, pero era un material que es una tontería, que solo pueda disfrutar yo, ¿no? Lo hemos subido para compartirlo a YouTube y de repente, pues eso, casi 60 vídeos bloqueados por temas de derechos de autor, que si una música o que si una cabecera, sí. Ese tipo de cosas, que me parece una pena porque creo que es un material... Mira, hoy, por ejemplo, esta tarde hemos subido uno de los primeros programas de la serie Al Otro Lado del Viento. Fue la primera vez que Juan José Benítez aparecía en televisión, en la ETV, en la televisión vasca, en 1987. Son unos programas muy austeros, muy con muy pocos medios. Sale un JJ Benítez jovencísimo, un adolescente con un traje... ¡Qué bueno! Y yo creo que es un material histórico para todos los interesados en estos temas, que no debería perderse, ¿no? Claro, y la no. manera de compartirlo pues es en internet. Claro que sí, claro que sí. Y a toda la gente que nos está escuchando y que le apetece mirar los archivos históricos, por favor, pasaros por YouTube, suscribiros al Ojo Crítico del canal de Manuel Carballal, porque recordad dos cosas que acaba de decir Claves. Una es que no monetiza y otra que es un archivo histórico que está compartiendo de su libre albedrío él. Así que no puedo hacer más alta recomendación. Dime. Gerald, si me permites una reflexión. Claro. Yo noto, detecto, que hay toda una nueva generación de jóvenes a los que le gustan mucho estos temas, que acaban de llegar al mundo del misterio y se creen que el misterio nació con Internet. Claro. O sea, que todo lo que se ha hecho en el mundo del misterio está en Internet. Y en Internet no está ni el 1%, claro, de lo que se ha hecho en el mundo del misterio. De hecho, lo que está en Internet suele ser lo más comercial, que no necesariamente es lo mejor. En Internet no te vas a encontrar ni un puto ejemplar de la revista Psicomunicación de la Sociedad Española de Parapsicología, que es lo mejor que se ha hecho en parapsicología científica, junto con los boletines de Hipergea, de el equipo de José Antonio Lamich, que ha hecho maravillas. O sea, la Parapsychological Association tenía mucho que aprender de José Antonio Lamich y del grupo Hipergea y la Society for Psychical Review y todas las publicaciones de parapsicología, y no hay ni un solo número en Internet. En Internet no está todo lo que existe, ni de coña. Entonces, poder contribuir a que estos jóvenes se den cuenta de que hace muchos años que tenemos un recorrido mucho más largo que lo que ellos conocen, que se han hecho muchísimas cosas, que sabemos un montón de cosas sobre el mundo del misterio, que no es lo que cuenten los grandes youtubers o los podcasts más populares, pues jolín, yo creo que eso es muy enriquecedor, sobre todo para ellos, ¿no? Que vean que antes del año 2000 ya había un montón de gente dejándose la piel tratando de investigar estos temas y que hay mucho camino recorrido. Es muy triste que vuelvan a hacer una y otra vez cosas que ya se superaron en los años 90, 80 o 70 o 60, que yo no viví, en que ya había precursores de este tema. Sí, sí, definitivamente. Y nosotros apoyamos completamente el mensaje que estás dando, sobre todo para hacer la distinción, ¿no?, entre la gente que toma el misterio como entretenimiento y la gente que toma estas temáticas, que yo las llamo mejor forteanas, anómalas, fronterizas, para encontrar otras cosas, encontrar cosas que son más heterodoxas, o sea, los que están buscando un poco de verdad detrás de todo esto, ¿no? Pues tienen que hacer sus bases en el trabajo que ya hicieron otros, no tener que reinventar la rueda, a pesar de que la rueda esté en YouTube y esté hecha con vídeos y parezca más divertida, ¿no? Pero cantidad de libros, cantidad de ensayos, cantidad de escritos que ya hay, ¿no?, que nos han dejado tanta gente, ¿no?, entre las que te incluyo a ti. Y oye, esto me sirve a mí de seguidilla, ¿no?, para hablar sobre tu nueva publicación, porque tienes libro nuevo dentro de tu colección, Los Cuadernos de Campo. Y para los que no lo sepan, Manuel Carballal autopublica unos libros titulados Cuadernos de Campo, donde él se encarga de plasmar todas sus experiencias y todas las anotaciones que tuvo, que recogió, mientras estaba investigando en persona y a pie de campo, pues diferentes fenómenos, diferentes casos, diferentes asuntos que le interesaban. ¿Cómo se titula este último? Pues mira, este es el cuaderno de campo número 7, ya. Es un tema un poco oscuro y siniestro. El título es Asesinos del Más Allá, Vampiros, Hombres Lobo y Asesinos en Serie. Tú ya sabes que yo no soy periodista, yo no vengo del mundo del periodismo, no soy divulgador, yo soy investigador. Y mi formación es la criminología, yo vengo del mundo de la criminología. Y dentro de la criminología hay un sector, un fragmento del mundo del crimen, del mundo de la investigación policial, del mundo de los sucesos, del derecho, que digamos que se interrelaciona directamente con el mundo de las creencias, con el pensamiento mágico. Es lo que un famoso comisario de policía, el comisario Antonio Viqueira Hinojosa, bautizó en su día como la criminalidad esotérica. La criminalidad esotérica, muy bien. Sí. Delitos, asesinatos, homicidios, crímenes que están vinculados con las creencias religiosas. Y dentro del mundo del misterio hay algunos mitos, algunas figuras, algunos personajes muy atractivos que han generado y que continúan generando mucha bibliografía, como son los vampiros, son los hombres lobo, que a todos, cuando llegamos a estos temas, nos seducen, ¿no? Y pero claro, podría haber escrito un libro sobre la historia de Black Tepes, y porque yo me pateé toda la pista de Black Tepes, el verdadero Drácula, en Transilvania, en los Cárpatos, Tú estuviste en persona recorriendo todo esto, ¿verdad? Sí, pero como yo no soy folclorista, yo no te hablo de folclore. Y como no soy médico, pues tampoco te hablo del carbunco, de la tuberculosis, de un montón de enfermedades que generaron la creencia de que a través de la sangre humana se podían curar esas enfermedades, y eso provocó, fue el móvil de muchos crímenes muy terribles, ¿no? Pero como no soy médico, yo no hablo de eso. Y como no soy historiador, no te hablo de la historia de los subgrobis, de los eupiros, de la historia del mito, de la leyenda del vampiro, que es una leyenda fundamentalmente centroeuropea. Pues eso, porque no soy historiador. Yo te hablo de los vampiros de carne y hueso, de los vampiros reales, de los vampiros del mundo en el que vivimos, que son personas que pueden ser tu vecino, que pueden ser la persona que comparte asiento contigo en el metro, claro, que pueden ser un familiar, un primo, un hijo, un padre, un abuelo, hay casos terribles de venerables abuelos que tenían una doble vida y que, como creían que necesitaban beber sangre humana o comer carne humana para sobrevivir, llegaban a matar por esa creencia. Este es el tipo de vampiros y hombres lobos de los que hablo. O sea, que te has desmarcado un poco, ¿no?, de ese contexto que dio ese agente de la ley diciendo crímenes esotéricos, ¿no? Y te has enfocado más en crímenes que tendrían algún componente esotérico, pero que se involucraban con sangre y carne humana. La criminalidad esotérica, por definición, sería cualquier actividad delincuencial cuyo móvil se justifica con las creencias en lo sobrenatural, en lo esotérico, en los ovnis. Ahí podemos, es un campo muy amplio, ¿no? Claro, claro. Puedes incluir desde las sectas casos de suicidios esotéricos, por ejemplo, el caso de Heaven's Gate, de Puerta del Cielo. Ese sería un ejemplo muy claro de criminalidad esotérica. Las estafas, los fraudes esotéricos, claro, los engaños paranormales. Si se comete un delito justificado por una creencia esotérica o paranormal, eso podría ser objeto de análisis dentro de este epígrafe de la criminalidad esotérica. Y este cuaderno de campo, el número 7, en realidad, digamos que forma parte de una trilogía que se sumaría al cuaderno de campo número 4, que se titula Crimen Ritual y Rito Criminal. Correcto. Al cuaderno de campo número 5, que se titula Traficantes de Ilusiones. Y este sería la tercera pata de esa trilogía sobre casos de crímenes. En este caso, reincidentes. Ya no estamos hablando solamente, porque yo he investigado muchos casos de homicidios, en que el móvil de ese homicidio puntual, de un crimen concreto, es una creencia esotérica. No, aquí estamos hablando de la figura más siniestra más compleja y más difícil de perseguir a la que se enfrenta la policía de cualquier país, y en Estados Unidos hay una enorme tradición sobre los serial killers, claro, que son los asesinos múltiples, que no es que maten una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni diez, ni veinte, ni treinta. Hay casos de hasta más de medio centenar de asesinatos cometidos por un mismo individuo, que además llegaba a consumir órganos, partes del cuerpo, a beber la sangre de las víctimas. Hay, bueno, de hecho en este cuaderno hago una comparativa entre dos casos muy, muy famosos, muy célebres en el mundo de la criminología. El español Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz, que fue un caso con el que yo me obsesioné durante años. Y ¿ah, que sí? Sí, yo creo que hay pocas investigaciones que se hayan hecho tan profundas sobre el caso del hombre lobo de Allariz, porque yo tuve la suerte de pillarlo cuando Manuel Blanco Romasanta no era tan famoso como ahora. Claro. Ahora se han hecho varias películas, hay montones de libros, es una figura muy conocida en España. Pero cuando yo tuve la oportunidad de pillar este caso, a principios de los años 90, yo tuve durante dos semanas, para mí solo, las siete piezas del sumario judicial que se conservan en el Archivo Histórico del Reino de Galicia. Luego me fui a Toledo, me fui a Berín, me fui a Allariz, me fui a Ceuta, donde falleció en la... Correcto. En la letra del 8, del 8, perdón, y hago una comparativa del caso de Romasanta con el caso de Andrei Chikatilo, la bestia de Rostov, que para mí es el peor asesino en serie de todos los tiempos, no ya por el número de víctimas, más de 56 asesinatos de mujeres y niños de corta edad, sí, en la ex Unión Soviética, sino por toda la componente, todo lo que fue la investigación del caso, el modus operandi de Chikatilo comparado con Romasanta. O sea, creo que para los interesados en la criminología se van a llevar alguna sorpresa con esta comparativa. Tendríamos que recorrer brevemente, ¿no? Muy brevemente, el caso de Romasanta, porque tiene unas cuantas luces y matices que hay posiblemente mucha audiencia que todavía no sepa sobre ellos. ¿Nos haces un resumen de literalmente de un minuto sobre el caso? No, imposible. Bien, dos. Un minuto. Es que no. Bueno, tú córtame cuando quieras. Es que es muy difícil. Probemos a hacer una cosa. Yo te apuro, ¿vale? A ver si lo hacemos más rapidillo. Dale. Probablemente a la audiencia norteamericana le va a entusiasmar, porque seguramente en Estados Unidos será menos conocido. Claro. Que en España. Y es un caso... Si Manuel Blanco Romasanta, en lugar de español, fuese americano, uf, te garantizo que ya tendría una serie en Netflix, claro, de varias temporadas. Claro que sí. Manuel Blanco Romasanta era un vendedor ambulante, un buhonero. Era un tipo que se dedicaba a vender objetos por toda España. Yo localicé su partida de nacimiento, su certificado de matrimonio. Bueno, es una sí, investigación larga la que hice con él. Pero digamos que la historia de Romasanta comienza cuando él se ofrece para guiar a varias viudas, a varias mujeres con sus hijos, desde Galicia, desde Lugo, desde la zona de Allariz, en la provincia de Lugo, hasta Santander, en el norte de España, para buscarles un trabajo mejor, porque él decía que tenía contacto con curas, con sacerdotes, que ponía el trabajo. Cualquiera de esas personas que desaparecía de la aldea con Romasanta nunca volvía a aparecer. Pasaban los meses, estamos hablando de 1850 aproximadamente, pasaban los meses y no volvían a dar señales de vida. Entonces se llevaba a otra mujer con su hijo, con sus dos hijos, nunca nadie volvía a saber de ella, a una tercera, y así van desapareciendo personas en esos pueblos, ¿no? Y él contaba con la ventaja de que era itinerante, de que era siempre que se estaba moviendo de un punto para otro, pero a nivel profesional, era un buhonero profesional casi, ¿verdad? Exactamente. Entonces, cuando ya empieza a haber sospechas en el pueblo, él comete un error que a mí me fue muy útil, porque cuando ya le preguntaban, oye, pero Romasanta, ¿qué pasa con Benita García? ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Dónde están? No, están muy bien colocados en Santander, en casa de un cura. Claro, como no había teléfonos móviles ni internet, van desapareciendo personas, los vecinos empiezan a presionar a Romasanta para que les dé alguna información de esas mujeres, niñas y niños que se habían ido con él, Y entonces él comete un error que a mí me fue muy útil mucho tiempo después, y es que escribe unas cartas de su puño y letra haciéndose pasar por esos desaparecidos, diciendo que estaba muy bien, que estaban muy bien, que estaban muy contentas y que no se preocupase. Pero entonces ocurre algo, y es que los primos de una de las desaparecidas reconocen a una vecina de otro pueblo con prendas de ropa que eran de esa mujer, que de esa prima suya, que había desaparecido. Cuando le preguntan, oye, pero ¿a ti quién te vendió esta falda, esta saya, este delantal? Y ella dice, pues me lo vendió Manuel Blanco Romasanta, el buhonero. Y es ahí cuando ellos empiezan a sospechar que ha ocurrido algo terrible, ¿no? Romasanta detecta que ya sospechan de él, desaparece de Galicia, y como suele ocurrir en los casos de asesinos en serie, yo lo siento mucho por los perfiladores del FBI, por los del CSI, todo esto, en el mundo real no hay nada más difícil que atrapar a un asesino en serie. Por mucho que nos cuenten las películas, es muy complicado. Y de hecho, en la historia de los grandes seriales, desde David Berkovich a Andrei Chikatilo, se les pilla de casualidad, por un control de tráfico, de pura chiripa. Bueno, pues a Romasanta se le pilla en Toledo, porque en aquella época era costumbre que jornaleros, que trabajadores gallegos, acudiesen a Toledo durante la recogida de las cosechas, y tres de los vecinos del pueblo donde había desaparecido una de estas mujeres lo ven pasar, avisan a la Guardia Civil, Romasanta es detenido, es trasladado de Toledo a los juzgados de Verín, donde también estuve, y confiesa su confesión. Gerald, te prometo que ese documento parece increíble, que sea un documento jurídico real. Y es que Romasanta dice, sí, los he matado a todos, pero los he matado porque yo sufro una maldición desde mi infancia que hace que en determinados momentos pierda la forma humana, me convierta en un lobo, y cuando me convierto en lobo no soy capaz de contener mis instintos y me convierto en un depredador asesino, y maté a estas personas, a estas mujeres y a estos niños con mis uñas y mis dientes y los devoré. Claro, se inicia un proceso judicial que fue muy mediático, porque en este cuaderno de campo además reproduzco docenas de artículos de prensa que recopilé en la Hemeroteca Nacional en Madrid, de periódicos no solo españoles, sino franceses, británicos, mexicanos, de un montón de países, porque se convirtió en el juicio del siglo, el juicio al hombre lobo de Allariz, el primer gran asesino en serie de la historia criminal española. Y su abogado, este es un momento maravilloso de esta historia, claro, su abogado intenta alegar una enajenación mental. No, ni defendido, está loco, él se ha confesado autor de estos crímenes que no se pueden demostrar porque no tenemos el cuerpo del delito, pero como todo el mundo sabe, los hombres lobo no existen, así que mi defendido simplemente está loco, intenta conseguir una eximente de enajenación mental transitoria. Pero claro, en ese momento hay un documento que yo reproduzco también en el cuaderno, que es la diligencia en que el juez del caso, con todos los letrados, con varios médicos y con el abogado defensor, se desplaza con Manuel Blanco Romasanta a la sierra de San Mamed, en la provincia de Lugo, porque le preguntan, bueno, si tú has cometido estos crímenes, ¿dónde lo has hecho? Llévanos allí. Y él les guía al lugar donde había cometido varios de los crímenes y encuentran los restos humanos. A partir de ese momento ya no hay Dios que salve. O sea, si el asesino te lleva al lugar de los hechos y encuentras las víctimas, joder, ni abogado ni hostias. O sea, ya está, evidentemente ha sido él, ¿no? Y además, un detalle romántico de esta historia es que en algunos de los cráneos, de los huesos que se encuentran, hay marcas de colmillos, de garras, de alimañas. Claro, esto es lo que hizo generar la leyenda de que Manuel Blanco Romasanta realmente se convertía en lobo. Claro, yo deduzco que esas heridas son post-mortem, ¿no? Cuando él deja los cuerpos, probablemente las alimañas, los lobos reales o perros o zorros se han alimentado de esos restos humanos y han dejado esas marcas. Pero eso ya generó la creencia de que Manuel Blanco Romasanta era un hombre de lobo real. Bueno, él es condenado, resumiendo mucho la historia, porque el capítulo del libro es muy extenso, él es condenado a pena de muerte por 9 homicidios que él confiesa, y de repente aparece un personaje alucinante que da un giro a esta historia. Ya te digo que esto debería ser una serie de Netflix, o mínimo un par de películas. Es que ese giro del que vas a hablar es casi tan bueno como lo anterior. Tan impactante. Es impresionante porque a él se le condena a garrote vil, a la pena de muerte, y de repente se recibe una carta fechada en Argelia de un tal Mr. Phillips, que se define a sí mismo como electrobiólogo. Claro, la electrobiología era el mesmerismo animal, es el precursor de la hipnosis, lo que hoy conocemos como la hipnosis, ¿no? Entonces este misterioso Mr. Phillips, que no se llamaba Mr. Phillips, escribe a la reina de España diciendo que por favor pare esa ejecución, que detenga esa condena a la pena de muerte, porque él es un médico que está explorando una nueva ciencia llamada la electrobiología, el mesmerismo, la hipnosis, y que él había conseguido a través de esta técnica convencer a varias personas de que eran lobos y que en ese momento se comportaban como tales. Por lo tanto, Manuel Blanco Romasante era víctima de un delirio psicológico, digamos, ¿no? Y es tan elocuente la carta de Mr. Phillips que la reina de España intercede para conmutar la pena de muerte por cadena perpetua. Y eso da otro giro a esta historia, porque la pista de Manuel Blanco Romasanta, yo ya te digo que estuve en los juzgados de Allariz, estuve con la Guardia Civil, también en Berín, en Toledo, o sea, estuve siguiendo la pista por todos lados, y de repente la historia se corta con esa desaparición misteriosa de Manuel Blanco Romasanta, hasta que hace unos años se localizó unas noticias en un periódico de Ceuta, en el norte de África, en un penal que se llama la Fortaleza del Hacho, que todavía existe, también estuvo allí, que en aquella época se convirtió en una prisión para presos, para delincuentes de especial relevancia, y ahí es donde pasó los últimos años Manuel Blanco Romasanta, donde falleció. Pero es que ahora hemos conseguido identificar quién es este misterioso Mr. Phillips. De hecho, es la primera vez en este cuaderno de campo que publico una foto suya y su nombre. Su nombre real era el doctor Josep Durand de Gros, que era un médico que pertenecía a una familia francesa muy activista en cuestiones políticas. Ellos eran opositores a Napoleón III cuando toma el poder en Francia. Tuvieron que largarse de España, esa es la razón por la que él escribe desde su retiro en Argelia antes de irse a Estados Unidos, donde continuó viviendo como hipnólogo. Y la propia historia de Mr. Phillips también daría para otra serie, porque es una historia apasionante. O sea, la historia del hombre lobo de Allariz, nuestro primer gran asesino en serie español, es francamente alucinante, porque era un hombre lobo. Y de hecho, cuando tú vas al archivo histórico y reproduzco varias fotos de las piezas, de los legajos, de todo el sumario judicial en el cuaderno, el archivo, la carpeta, en el archivo histórico del Reino de Galicia, está clasificada como la causa contra el hombre lobo. Eso le iba a decir a la audiencia, que tengan en cuenta que esto fue archivado judicialmente como un proceso contra un hombre lobo a nivel jurídico, ¿verdad? Sí. No es el primer caso de la historia, porque hay casos muy, muy llamativos, muy famosos en Alemania, en Francia, donde hubo un problema serio en su momento con asesinos en serie que eran considerados hombres lobo. De hecho, las raíces de esta leyenda tan arraigada en Europa está muy relacionada con este tipo de crímenes en serie, porque los asesinos en serie no es algo que surja de la nada en el siglo XX. En el siglo XX surgen las películas, las series, las novelas, pero los psicópatas que cometen homicidios reiterados, que matan, que cometen asesinatos múltiples, han existido siempre, desde Elizabeth Báthory toda la historia está documentada, no es algo que se haya inventado ahora. Y en esos años en que además había un problema con los lobos muy concreto, porque de la misma forma que existen los hombres lobo, aunque parezca una coña, existen los lobos hombres, que son lobos que se acostumbraron a comer carne humana cuando se produjeron las grandes guerras en Europa, en que quedaban campos de batalla sembrados de víctimas, de seres humanos. Los lobos bajaban de los montes para alimentarse, se acostumbraron a comer carne humana, y hay episodios muy dramáticos en la historia francesa. Por ejemplo, hubo un asedio a París de lobos que se dedicaban a atacar humanos. Eso provocó las terribles cacerías de lobos que terminaron por hacer que prácticamente desapareciesen varias de las especies de lobos de Europa. Y todo eso se creó, se entremezcló con el pensamiento mágico, generando esta figura tan sorprendente y tan atractiva para el cine y la literatura, que es el hombre lobo, que como todo tiene una base real. Ninguna de estas historias surge de la nada porque sí. Todo esto viene de algún lugar. Aquí me estás llevando a un campo muy interesante, Manu. Esto, sabes que obviamente, ¿no? Hollywood, el cine popular, la televisión popular, a partir de los años 50, estoy mencionando la productora como la Hammer y otras similares, la Universal, que hizo una serie de películas sobre monstruitos, ¿no? Popularizando figuras, como por ejemplo el monstruo de Frankenstein, un hombre lobo y un vampiro, equivalente a Drácula y tal. Pues esto nos impregnó el imaginario popular con unas figuras casi arquetípicas. Pero Manuel Carballal, a nivel de investigador, que tiene una larga, larga experiencia que se expande por varias décadas, ¿tú crees que puede haber casos parecidos a los que mencionaban, ¿no?, los nativoamericanos de skinwalkers, de transformación a algún nivel, ¿no?, que tenga algún caso histórico sobre eso, sobre transformación, sobre metamorfosis humana, ya no digo tan siquiera a lobo, pero a bestia o a otra cosa? ¿Tú crees que hay alguna validez a investigar ese aspecto, o crees que esto es simplemente popularización y corrupción de nuestra percepción cultural actual? Vale, yo te voy a contestar lo mejor que sé. Yo respeto muchísimo a los testigos, porque además justo en este cuaderno de campo cuento algunas anécdotas muy increíbles, pero de verdad increíbles. O sea, por ejemplo, en 1985, que fue un año francamente extraño, un año muy raro, 1985, bueno, Richard Ramírez estaba cometiendo sus asesinatos en Los Ángeles, el merodeador nocturno, que es uno de los asesinos en serie norteamericanos más emblemáticos de la historia y mejor representativos de lo que es la criminalidad esotérica, porque Richard Ramírez mataba, violaba, mutilaba, robaba, tenía un modus operandi muy variado, utilizaba distintos tipos de armas, pero él se confesaba satanista. Y hasta que apareció en el corredor de la muerte esa foto emblemática de él saliendo del juzgado con el pentagrama satánico tatuado en su mano derecha, es como icónica, ¿no? Es una ilustración. De hecho, incluso pensé en que esa podría ser la portada de este cuaderno de campo, porque además a Richard Ramírez yo llegué a escribirle al corredor de la muerte. Yo he escrito a muchos asesinos de serie. Algunos me contestaron, otros no. Algunos incluso llegué a conocerlos en prisión, alguno de estos criminales esotéricos. O sea que no estoy hablando de oídas. O sea, claro. Es la idea, la filosofía de los cuadernos de campo. Yo hablo de lo que yo he hecho, no de fuentes abiertas ni de referencias bibliográficas. Bueno, pues alguno de estos personajes, alguno de estos casos en concreto, es muy alucinante porque, como te decía, en el año 85 pasaron un montón de cosas. Acababa de producirse el caso del hombre lobo de Vallgorguina, en la provincia de Barcelona, donde varios vecinos de una urbanización terminaron llamando a la Guardia Civil, que es uno de nuestros servicios policiales, porque aseguraban que veían a un hombre lobo, pero un hombre lobo como los de las películas, cubierto de pelo, con sus garras, con sus zarpas, con sus colmillos, arañando las puertas de las casas. al mismo tiempo en varios cementerios en la provincia de Valencia, en el Levante español, la policía tiene que intervenir porque varios vecinos aseguran haber visto a un vampiro. Pero un vampiro como los de las películas de la Hammer que acabas de mencionar, como un Bela Lugosi con su capa, con sus colmillos. Y, pero vamos a ver, me río yo de los fenómenos forteanos de Charles Fort. Claro. Pero ¿cómo vas a ver a un vampiro? Pero es que al mismo tiempo, ese mismo año 85, en la otra punta, en el otro extremo, casi 1000 kilómetros de distancia, en el otro extremo del país, en varios cementerios de Pontevedra, nos cuentan lo mismo. Porque yo me fui a yo estuve con la policía de Valencia, que además me recuerdo que el jefe de la policía alucinaba bastante porque me decía, pero tú te has venido desde Galicia por lo del vampiro. Chaval, tú eres un friki. Wow. Yo vengo por esto, me interesa mucho. Pero claro, es que nos contaban, o sea, tú imagínate, Gerard, distintas personas de distintas poblaciones de la provincia de Pontevedra que no tenían relación entre ellas, nos contaban lo mismo. Que habían, tú imagínate que tú vas a llevarle flores a la tumba de tu madre o de tu esposa, de tu hijo, de tu primo, cualquier familiar, y cuando estás en el cementerio, de repente ves entre las tumbas, entre los panteones, a Drácula. Pero un Drácula como los de las películas, con su capa, su levita, sus colmillos, y sales corriendo, lógico, ¿no? Y cuando a mí me dibujaban en el cuaderno de campo, y yo reproduzco esos dibujos en este libro, cuando a mí me dibujaban al vampiro, claro, yo decía, pero vamos a ver, señor, usted me está tomando el pelo. O sea, yo estoy acostumbrado a que en mi cuaderno de campo me dibujen un ovni, que ha visto el testigo, me dibujen un enano cabezón, que ha visto el abducido, me dibujen el plano de una casa donde hay un poltergeist. O sea, estas son cosas normales para nosotros. Pero que me dibujen un vampiro con su capa, y decía, pero vamos a ver, pero me está vacilando, esto no puede ser, es imposible. Bueno, pues sorprendentemente era exactamente lo que habían visto los testigos. Lo que ocurre es que los testigos interpretaban, que digo que era exactamente eso, porque el vampiro de Villamarchante o de Pujol en Valencia nunca fue identificado. Sí. O al de Pontevedra lo pillamos. Sí. O sea, yo llegué a ser tan profundamente friki que yo me iba a los cementerios donde me han contado que habían visto al vampiro, me escondía entre las tumbas con mi capa, mi grabadora y mi linterna, esperaba a que los enterradores cerrasen, se fuesen a dormir a su casa y cerrasen la verja del cementerio, y me quedaba allí toda la noche entre las tumbas esperando para cazar al vampiro. Y al final lo localizamos, y el vampiro resultó ser un tipo alucinante que se llamaba Rafael Pintos, aunque luego él se cambió el nombre a Vladimir Bathory, porque era un tío que él creía realmente, por una serie de experiencias que tenía desde su más tierna infancia. Cuando hablo de su más tierna infancia, es que él me llegó a enseñar en su casa los cuadernos del colegio cuando tenía 5, 6 y 7 años, donde dibujaba, y los dibujos están reproducidos en el libro, dibujaba escenas de castillos con vampiros, con hombres lobo, castillos de Rumanía, y él llegó a la conclusión de que él era la reencarnación de Vlad Dracul, que es el padre de Vlad Tepes, Vlad Draculea, el personaje que supuestamente inspiró la novela Drácula de Bram Stoker, y él estaba absolutamente convencido de que él era la reencarnación de ese personaje histórico, y no solo eso, sino que él estaba destinado a convertirse en un vampiro, y él se iba a los mataderos, es algo que nos confirmaron empleados del matadero municipal de Pontevedra, con todo respeto y con un copón metálico ritual, con una copa, con un cáliz que él llevaba, pidiéndoles permiso para poder beberse la sangre de los animales que sacrificaban. Estás escuchando Clave 45. Clave 45. Clave 45. Clave 45. Porque las conspiraciones existen. Porque las conspiraciones existen. Porque las conspiraciones existen. Desde lo paranormal hasta lo místico, desde lo desconocido hasta lo científico, ya estamos aquí y somos Hombres de Negro, todos los miércoles en exclusiva a las 11 de la noche en edenex.es y todos los jueves en iVoox. La historia de Rafael Pintos, que es uno de los capítulos, es toda su biografía, es uno de los capítulos de este cuaderno de campo, es absolutamente alucinante. Pero la moraleja de la historia es que los testigos no mentían. Los testigos nos describían que habían visto en aquellos cementerios de Pontevedra al puto conde Drácula, vestido claro. Bela Lugosi. A lo Bela Lugosi, sí. Mentían. Y no le creíamos, decíamos, pero usted está loco. Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, no solo en las reservas indias, en Estados Unidos, yo reproduzco en este cuaderno de campo docenas de casos contemporáneos, te hablo de los años del siglo XX y del siglo XXI, sí. Bueno, lo último y absolutamente alucinante, plena pandemia hace unos meses en el estado de Chiapas, en el sur de México, donde docenas de personas testifican haber visto a un hombre lobo. Ajá. Pero no solo haberlo visto, sino que te facilitan las fotografías de las zarpas, de las huellas en los tejados de las casas, en el suelo, en las puertas. Entonces, yo tiendo a pensar que en general los testigos no mienten. Otra cosa es que la interpretación sobrenatural que ellos hacen de ese evento que han vivido sea sobrenatural o no, porque en el caso de Rafael Pintos no era un ser sobrenatural, era un chaval que estaba convencido que era un vampiro y iba a los cementerios porque es donde él se sentía cómodo, entre los muertos, ¿no? Pero que haya testigos, que haya relatos de que han visto hombres lobo vampiros, absolutamente real, por supuesto que sí. Pero a mí me encanta lo que me has contado y me enriquece. Aprovechamos también para saludar a David, que se nos acaba de incorporar. Hola, David. Hola, aquí estoy, aquí. Acabo de llegar ya. Un ratito, llevo escuchando atentamente, sí. Pero ¿sabes una cosa, Manu? Esto a mí me interesaba un poquito saber esa combinación entre lo que piensa un investigador de tu experiencia y si se le ha cambiado su percepción. O sea, ¿tú crees que tú dejas dentro de tu sentido crítico y dentro de tu horizonte, ¿no?, de posibilidades? ¿Tú crees que efectivamente que puede aparecer un hombre lobo de la Hammer eventualmente? Hablo de, ¿me entiendes?, un licántropo al uso, como creemos en la imaginación popular. ¿O crees que no, que más que nada debe de ser otro tipo de explicación más racional? Vale, no, ahora estamos hablando de un mito fundamentalmente europeo, que es el del hombre lobo. Pero la idea de los hombres bestia, de los hombres, que sí, de los humanos, que son capaces de metamorfosearse en una criatura animal, esa es un mito universal. Yo además claro, lo he seguido mucho en África, por ejemplo. En África es un tema de determinados brujos animistas, de chamanes, que supuestamente son capaces de convertirse en otras criaturas. En Cuba, por ejemplo, tuve la oportunidad en su día de visitar varios plantes abacuá. Los abacuá, todo el mundo conoce la santería, se conoce menos el palo mayombe, el palo monte, la regla conga, que es otra de las religiones que se originó con el tráfico de esclavos africanos al Nuevo Mundo y concretamente a Cuba. Y hay un tercer palo en ese sistema de creencias que son los ñáñigos, los abacuá, son los herederos de los hombres leopardo. Es una sociedad secreta súper interesante en Cuba. En su día, Steven Seagal, una de las películas que realizó, que en España se tituló Señalado por la Muerte, no sé cómo se titularía en Estados Unidos, está inspirada en ese culto de los hombres leopardo y de los ñáñigos, que son los más duros de todos los sistemas de creencias afroamericanos en Cuba. En Haití, por ejemplo, yo he tenido también la oportunidad. En Haití está súper vigente el culto de los hombres lobos. Y de hecho hay casos, yo una de las imágenes más alucinantes que he visto en mi vida recorriendo todo Haití en un par de ocasiones, en varios viajes, son las tumbas de tus familiares, en lugar de enterrarlos en el cementerio, en Haití, tú los entierras en la puerta de tu casa. Porque temes que un bocor pueda zombificar a esos familiares, pueda convertirlos en zombies, o que puedan ser alguna de esas criaturas del complejo tejido de creencias del vudú que hay en Haití, donde se considera que algunas personas son hombres lobo reales y a los que se entierra boca abajo, igual que a los zombies, para que si intentan salir de la tumba se entierren todavía más, o se les clava una estaca de madera atravesándoles el corazón en el ataúd y clavándolos literalmente al suelo, o se les decapita directamente, se les corta la cabeza y se coloca entre las piernas para evitar que puedan volver de entre los muertos como los vampiros o los hombres lobo. Estas son creencias que existen en pleno siglo XXI. Si me preguntas si yo creo que eso puede ser real, te digo que no, porque lo que yo he descubierto al investigar a los psicópatas y a los seriales es que no existe ninguna criatura sobrenatural. O sea, te lo prometo, los reptilianos, los demonios, los licántropos, los vampiros son unos mariquitas al lado de lo que son capaces de hacer algunos seres humanos como Albert Fish o como Jeffrey Dahmer o como Andrei Chikatilo o como el mismo Roma Santa, ¿no? No hay nada, ningún tipo de criatura mítica capaz de ejercer tanta maldad y tanta crueldad gratuita como alguno de estos asesinos en serie. Porque ya no es solo el hecho de que maten. Hay casos, como el de Albert Fish o como el Drácula de Japón, que después de violar y matar para beberse su sangre o comerse sus órganos genitales a niñas de 6, de 7, de 8 años, después de esa monstruosidad, estos hijos de la gran puta llegaban a escribir a los padres de esas víctimas para contarles lo que habían hecho con sus hijas. O sea, yo no concibo ni unos reptilianos, ni unos anunnakis, ni unos demonios, ni unos jinns, ni unos íncubos, ni unos sucubos, ningún tipo de criatura sobrenatural más perversa que el ser humano. Por eso no necesito ningún tipo de creencia en lo sobrenatural para comprender que estos casos son reales. Esto le pasa un poquito como los esto le pasa un poco como las pirámides, ¿no? Donde te encuentras las pirámides de Giza, ¿no? Que te encuentras un ingenio asombroso y todavía inexplicado para nosotros, pero que es insultante que se lo echen encima a los marcianos, a los extraterrestres, ¿no? Y tal, y parecido también con las actuaciones salvajes, ¿no? De tantos asesinos, como tú estás describiendo, ¿no? Que acabas echándole la culpa a los arcontes que influencian, a los demonios que lo llevaron a hacer, ¿no? Sin darle mérito simplemente a eso, a la maldad humana. Claro, porque es cierto que en general, cuando nos asomamos a este abismo, Robert Ressler, el agente especial del FBI que puso en marcha el programa VICAP, en su primer libro, comienza con una cita de el autor de Así habló Zaratustra, ahora se me ha ido el nombre, del famoso filósofo alemán, que dice de Friedrich Nietzsche, que dice algo así como tienes que tener cuidado cuando te asomas al abismo, porque el abismo puede devolverte la mirada, y cuando te acercas o incluso cuando tienes la oportunidad de estrechar la mano y de mirar a los ojos a alguno de estos criminales, no puedes concebir que el ser humano sea tan perverso. O sea, no yo comprendo que para muchas personas sea más fácil creer que esto tiene un origen sobrenatural que un congéner, que es un abuelo, que es un padre cariñoso con sus hijos, luego sea capaz de cometer estas atrocidades. Pero es un error, porque somos los humanos los que hacemos este tipo de barbaridades. Pero sí te tengo que confesar, ahora que no nos oye nadie, salvo David, que en algunos casos que yo he conocido, hasta yo mismo he llegado a sentir esa tentación. Porque hay casos, yo recuerdo el de la niña de Almansa, Rosy González, una niña de 9 años, a la que su propia madre, una curandera espiritista kardeciana, por tanto cristiana, arrancó a su propia hija de 9 años, le arrancó con las manos los intestinos por la vagina de esa niña, metía la mano porque creía que estaba embarazada del diablo, agarraba y arrancaba, y la mató, lógicamente, ¿no? Es un caso terrible, de los casos más traumáticos que yo he investigado. Además, en uno de mis libros reproduzco incluso las fotos que hizo la Guardia Civil cuando llegó a la escena del crimen, del cadáver de Rosy, de los intestinos, de toda la imaginaria religiosa que había alrededor. Pero localizamos a la madre después, porque la madre, su abogado en este caso, consiguió una eximente de enajenación mental transitoria, y tanto la madre como las tías de Rosy pasaron unos meses en un psiquiátrico, salieron a la calle. Claro, lógicamente ella se tuvo que cambiar el nombre, cambiar de ciudad, pero la localizamos y fuimos a hablar con ella. Espérate, vamos a dar primeramente el resumen en un minuto, ¿no?, sobre el caso del exorcismo de Almansa. Y tú me corriges los puntos que yo me equivoque. Esto, si no recuerdo mal, ocurrió también en los 80, o fue al principio de los 90. Al principio de los 90. Y básicamente esta familia, que se consideraba bastante cristiana, vieron comportamientos que estaban cambiando en su hija, que de aquella creo que tenía entre 12 o 14 años, ¿verdad? Entre 9, ya no estoy seguro si era 9 o 11. 11, estoy leyendo yo por aquí. Perfecto, gracias, David. 11 años, exactamente. Y hablando con otra gente de sus círculos de creencias, le dijeron que lo mejor era hacer un exorcismo. Bien, dentro de este exorcismo que intentaron llevar a cabo con esta niña, se juntó la madre, la tía, y si no recuerdo mal, un curandero daba consejo sobre cómo hacerlo, que era un tío de ellas. Bueno, las cosas fueron progresando en cuanto a la violencia del exorcismo, ¿no? Que de pasar a rezos pasaron a daños físicos y agresiones, y la cosa se extendió por 2 días, si no recuerdo mal, y fue creciendo en paroxismo hasta que acabaron haciendo estos actos que acabas de describir tú, Emanuel, que fue efectivamente arrancarle los intestinos, las partes internas, los órganos internos por la vagina, con la excusa de extraer al maligno, o que había quedado embarazada del demonio y había que extraer el mal de ella. Obviamente la niña murió y se produjo un juicio, que fue lo que tú has comentado. Y tú conseguiste encontrar a estas personas una vez, dices, a la madre, una vez que hubo cumplido la condena. Sí, y cuando la localizamos, fuimos a hablar con ella, y yo tengo muy muy muy fijadas en mi retina las imágenes de esta mujer en la puerta de su casa, y ella nos decía, destruida, o sea, una mujer absolutamente destruida, que sí, que había sido ella, que ella sabía, porque se lo habían contado, lo que le había hecho a su hija, a su única hija, y que no era ella, que algo se apoderó de ella, y a ver, ya estaba en la calle, o sea, ella ya tampoco tenía por qué mentir, ya había conseguido esa eximente, pero yo sí alguna vez en mi vida llegué a plantear la posibilidad de que algo de eso que aparece en todas las culturas, unos hablan de los jinns, otros hablan de los devas y los asuras en el hinduismo, en el cristianismo se habla de los demonios que poseen a personas para hacer cosas terribles. Si yo alguna vez llegué a dar un cierto margen a esa idea, porque no me puedo imaginar a una madre haciendo eso. O sea, en la historia de la criminalidad, cualquier criminólogo y cualquier policía lo sabe, hay casos terroríficos, ¿no?, de violencia de género, de violencia en el seno familiar, en que se produce un homicidio de los menores por una cuestión de sexual, porque el padre o el tío o el abuelo viola a los menores. Bueno, eso es, lamentablemente, es habitual, es el pan nuestro de cada día. Crímenes en los que el esposo o la esposa, para castigar a su cónyuge, dice, te voy a joder lo que más quieres, y mata a los hijos. Aquí tenemos casos como el de el José Bretón, que son muy famosos, ¿no? Por desgracia también es algo habitual. Pero ahí entiendes, no es que lo justifiques, a ver, por favor, yo no justifico nada, pero digo que puedes entender que la causa de ese crimen es la venganza, o sea, el móvil es o la venganza o el sexo, hacer daño a la pareja, pero que en este tipo de casos es que no hay un puto móvil. O sea, ¿cómo yeah. una madre cristiana puede arrancarle a su hija de 11 años los intestinos por la vagina con sus propias manos? No te entra en la cabeza. Entonces, estos son los el único tipo de casos especialmente crueles y dramáticos en los que yo hablo por mí, que yo me haya visto involucrado, que te hacen pensar, joder, pues esto tiene que ser otra cosa. Pero en los asesinos en serie, en los psicópatas, en estos hombres lobo y vampiros reales, no, aquí no hay nada. No es necesario. El hombre es lo bastante cruel, los humanos somos lo bastante crueles y sádicos como para no necesitar ayuda de ninguna causa sobrenatural. Oye, Manu, a mí esto me lleva a una pregunta que quiero que David pare el oído mucho, sí. porque lo estuvimos hablando fuera de micrófono hace unos días. Estábamos hablando de hacerle un homenaje a Salvador Freixedo, ¿no? Y su concepto con la granja humana. Y tú crees, o sea, son estos casos los que, como por ejemplo el exorcismo de Almansa, ¿te da algo de reparos o te hace pensar en que a lo mejor hay algo detrás de ese concepto de, como digo, de granja humana, de humanos como títeres, o por lo menos como, no sé, como posesión, herramientas, ¿no? Sí, herramientas disponibles a otros tipos de entidades? Es que no tengo ni puta idea, Gerard, no lo sé. Yo te hablo de lo que yo... Por eso te adoro, mano. Es que no lo sé. Yo sé, hay es una característica inherente a todas las culturas de todos los tiempos en todo el mundo. Tú sabes que yo, además de criminología, estudié teología, y la religión siempre ha sido uno de los temas que más me ha interesado. Todas las religiones, no solo el cristianismo. Y en todas las religiones existe la creencia de que entre Dios, no importa que le llames Dios, Jehová, Alá, da igual, entre la divinidad, el creador, y los humanos, hay toda una serie de estados intermedios con formas de vida inteligentes que en el hinduismo pueden ser los asuras y los devas, en el mundo del islam pueden ser los jinns, los genios, en el mundo del cristianismo pueden ser las potestades, serafines, claro, números, dominaciones, arcángeles, hay todo un montón de formas de vida, según todas las creencias, que pueden interactuar con los humanos. Pero yo no sé si eso es cierto, no tengo ni idea. Lo que ocurre es que hay casos, hubo una serie cuando terminó la primera época de Expediente X, Chris Carter produjo una serie que se llama Millennium, que probablemente mucha gente desconoce, en la que se jugaba de una forma muy inteligente con esta idea. Chris Carter planteaba en esa serie que los asesinos en serie en realidad eran poseídos por seres sobrenaturales, por demonios que querían generar el caos en la humanidad, ¿no? Como argumento cinematográfico está muy bien, no se corresponde mucho con el día a día de la investigación policial, con lo que vemos en estos casos juzgados y sentenciados, en que el criminal, pues sabemos quién es, cómo lo hizo, cuándo lo hizo y por qué lo hizo, ¿no? Pero la verdad es que hay algunos casos especialmente crueles que es que no, ni con la psicopatía, porque la psicopatía parece una tontería, pero la psicopatía está muy estudiada. Hay investigadores, yo además he tenido la inmensa suerte de poder conocer personalmente a los mejores investigadores, como el doctor Robert Hart, por ejemplo, los número uno en la investigación de la psicopatía en el mundo, y sabemos mucho sobre la psicopatía. Los psicópatas, no todos los psicópatas, ni de coña, vamos, son asesinos en serie, ni todos los asesinos en serie son psicópatas. La psicopatía no es una enfermedad mental, es una anomalía que se caracteriza por el narcisismo, por la falta de empatía, y eso lo que hace es que, y esta afirmación soy consciente de que es terrorífica, hace que los psicópatas se conviertan en los grandes triunfadores. Porque cuando un psicópata se mete en el mundo de la política, o en el del periodismo, o en el de la música, o en el policial, están fascinados por la autoridad, la jerarquía. Quiere decir que muchas de las personas que votamos, yo diría que prácticamente todas, porque los grandes líderes que han conseguido triunfar, por ejemplo, en el mundo de la política, periodismo, de la policía, lo han hecho pasando por encima de quien sea. Esa es una de las características de la psicopatía. Son ambiciosos, son narcisistas, no tienen empatía, están, yo estoy seguro de, por ejemplo, de que muchos de los grandes brokers del mundo de las finanzas y de la bolsa son auténticos psicópatas. Y la mayoría de nuestros líderes políticos a los que confiamos nuestros votos son psicópatas. Y muchos de los grandes referentes del mundo del periodismo y la divulgación, incluyo el mundo del misterio, son psicópatas, aunque no hayan matado a nadie. O sea, conocemos mucho sobre el mundo de las psicopatías. Investigaciones neurológicas, sociológicas, psicológicas, extraordinarias, ¿no? En ese sentido. Y no hace falta una causa sobrenatural. Bueno, Manu, aprovecho esto que acabas de comentar, un pequeño inciso para que los oyentes sepan que se pueden remitir a nuestro programa, vamos a ver, nuestro programa 136, que lo emitimos el julio pasado, donde entrevistamos a la psiquiatra Maribel Rodríguez y hicimos un análisis sobre la psicopatía funcional. Y como dice Manu, no los asesinos en series, sino gente que a lo mejor sube a ser tu jefe, sube a ser director de empresa, el panadero, gente con el que estás lidiando todos los días y en fin, que están siendo unos, son psicópatas funcionales dentro de tu vida, y algunos tienen tendencias criminales, los casos más sonados y los casos más exacerbados. Pero ya te digo, hicimos un perfil de eso y también hablamos sobre las veces en que, las dos o tres veces en que conseguí hablar con el doctor Robert Hare, porque vino a trabajar a mi empresa y no, conseguí hacer... ¿Querido? Sí. Sí, conseguí hacerle unas cuantas preguntas aparte, ¿no? Que después pude traer aquí y tal. Y eso, y el programa 136, que lo oiga la audiencia, porque lo que está diciendo Manu Carballal sobre la psicopatía es un tema de muchísimas aristas, pero que yo creo que es un fundamento muy importante para comprender cómo se forma la sociedad en la que vivimos. Y a todos los niveles, a nivel económico, a nivel criminal, a nivel sociológico, a nivel jurídico. A nivel político, como dice Manu. Claro, pero es terrible, Gerald. O sea, imagínate que de repente eres consciente de que ese actor o ese cantante o ese deportista cuya foto llevabas en tu carpeta del colegio es un puto psicópata que ha llegado ahí porque ha pisado a quien se le ponía por delante. O ese líder político con el que tanto te identificas y al que le das tus votos está ahí porque ha llegado a presidir el partido que preside, porque se ha cargado a toda la competencia por el camino, ¿no? Y Manu, que esto no es una enfermedad mental, esto lo llaman un trastorno social, un trastorno psicológico social. No lo llaman una enfermedad mental. Que básicamente lo normalizan como un modelo de comportamiento. Claro, por lo tanto, no es tratable, no se cura. Mira, yo tengo una anécdota. Hace unos años tuve la inmensa fortuna de conocer a Robert Ressler, antes te lo comentaba, que es uno de los inspiradores de la serie Mindhunter, Cazadores de Mentes, que se está emitiendo en todas las plataformas. Esa serie es simplemente la historia del programa BICAP, del FBI. Sí, sí, sí. Buenísima esa serie, sí. John Douglas y Robert Ressler. Yo, desgraciadamente, a Douglas, por ahora, no tuve la oportunidad de conocerle, pero a Ressler sí, y además a Ressler me pidió en su momento el director de la revista oficial del Cuerpo Nacional de Policía de España que le entrevistase. Yo en aquel momento tenía una sección en la revista Policía, publicaba en Ciencia Policial, Guardia Civil, en varias publicaciones técnicas, y aprovechando la visita a España de Ressler, Salvador Cantero, el director de policía, me dijo, joder, pues si vas a ir al Congreso, por favor, entrevístale. Pero es que además, unos años antes, nos habíamos juntado un grupo de profesores de criminología de la Universidad Complutense, abogados, criminólogos, psiquiatras forenses, y habíamos fundado el Centro de Investigación y Análisis de la Criminalidad Sexual y Violenta, que presidía el doctor Ponce de León, y que la vicepresidencia, de una manera absolutamente inexplicable para mí, la compartíamos el doctor José Antonio García Andrade, que es uno de los psiquiatras forenses más importantes de la historia criminal española. Él era el vicepresidente primero, y a mí, que era un pringao, un jovencito recién salido de la criminología, me dieron la vicepresidencia segunda. Entonces me comisionó el CIAC para, en el Congreso, nombrar a Ressler, si él lo aceptaba, socio de honor del CIAC, ¿no? Y tuve la oportunidad de entregarle un dossier que habíamos elaborado sobre los asesinos en serie españoles y hacerle miembro de honor del CIAC. Bueno, pues Ressler, cuando yo le preguntaba sobre el problema de los asesinos seriales en España, recuerdo que él se reía, el coronel Ressler, agente especial del FBI, autor del término asesino en serie, se le ocurrió a él, y además inspirador del personaje de Fox Mulder en Expediente X, por menos de varios elementos del personaje de Mulder, de películas como El silencio de los corderos. Bueno, Robert Ressler creo que es sobradamente conocido en Estados Unidos y también en España, en el ámbito de la criminología. Pues cuando le pregunto por el problema que teníamos en España con los asesinos en serie españoles que están cumpliendo condena, pero en España la pena máxima a la que se puede condenar a un homicida son 30 años, que se quedan reducidos con buen comportamiento y demás. Nadie cumple los 30 años. Y cuando terminan de cumplir su pena, vuelven a la calle, como ha ocurrido ahora con Miguel Ricard, por ejemplo, el asesino de las niñas de Alcácer. Bueno, pues Ressler, recuerdo que se reía. El Ressler es un grandullón, es un tipo muy, muy alto, muy fuerte, muy voluminoso, y me miraba y se reía y me decía: claro, aquí tenéis un problema con esto, porque la psicopatía no se cura, y el asesino en serie que ha probado la sangre, como el violador en serie, va a volver a matar y va a volver a violar. Y entonces decía: en Estados Unidos no tenemos ese problema porque tenemos pena de muerte y cadena perpetua, así que el que cae, ese ya no va a volver a matar. Claro, en España nos encontrábamos, en ese momento además recuerdo que estaba a punto de salir de prisión el asesino de ancianas de Santander, que fue un asesino en serie que asesinó a 8 ancianas, a 8 mujeres, y cuando estaba a punto de salir de prisión, todos nos preguntábamos si iba a volver a matar, porque se le había diagnosticado que era un psicópata de manual, con 8 víctimas ya en su currículum, pero concluía su pena e iba a volver a salir a la calle. Casi se me escapa, afortunadamente. Bueno, no, evidentemente, afortunadamente no, pero el hecho es que a pocos días de salir de prisión, varios compañeros reclusos de la cárcel lo mataron y nunca salió de prisión. Lo mismo que ocurrió, por ejemplo, con Jeffrey Dahmer, el famoso descuartizador, que también lo ejecutaron en prisión, o con Albert de Salvo, tantos otros seriales americanos, ¿no? Pero ¿qué hubiera ocurrido si ese asesino en serie vuelve a salir a la calle? Pues para todos los especialistas, como Hart o como Ressler, probablemente volverían a matar. Y ahí tenemos la limitación de nuestro derecho penal. Si una sentencia por un homicidio es igual que por 8, 10, 12 homicidios, hay un tope de pena que se puede cumplir según la legislación española, pues claro, aquí tenemos un problema que lógicamente no tenéis en Estados Unidos. Creo que cambió la ley esa, ¿no? O en gran medida, por lo menos para etarras y para violadores, creo que había, o sea, para atrás, para temas de terrorismo y para violadores, creo que había cambiado y era cadena perpetua aquí en España. De hecho, hubo una polémica hace varios años con esa aprobación del PP o no sé qué. Sí, hay un concepto que es la cadena perpetua revisable, que se ha empezado a aplicar. Solo hay 2 casos que yo recuerde en los que se ha aplicado, que fueron homicidios, infanticidios en concreto, especialmente crueles y dramáticos. Aquel padre que con una motosierra mató a 2 de sus hijos, que eran tan brutales que se considera esa idea de la pena revisable. Pero revisable significa que no existe la cadena perpetua en España. Transcurridos una serie de años, se somete a evaluación de los funcionarios de prisiones, de los psicólogos, y se evalúa si esa persona ya puede salir a la calle. En Estados Unidos, con la cámara de gas o con la silla de eléctrica, eso ya no tiene vuelta de hoja. Está el caso de Ana Julia Quezada también, creo que fue la primera que se enfrentó precisamente a la prisión permanente revisable. Oye, yo quería volver un poquitín a una cosilla que, a ver si, para intentar no meter tanto en el tema de que intentar que haya fantasmas o que haya entes o entidades. El tema de, por ejemplo, que has dicho que la esquizofrenia está muy estudiada, pero el tema de la esquizofrenia o de la disociación de la personalidad que podría explicar el que la persona piense que está poseída, del mismo modo que la porfidia se puede asociar al vampirismo o a la catatonia, ¿no? O la rabia al hombre lobo. Yo no sé si en esos parámetros se comprende que haya mitos por todo el mundo relacionados con estas enfermedades. No sé si igual ya lo has contado algo antes. Sí, sí, pero claro, eso ya es función de los médicos. O sea, es cierto que a lo largo de la historia, esta no es la primera pandemia que vivimos, ¿eh? Probablemente es la más grave porque es global, pero ha habido momentos en la historia. Y también la que está más mediatizada, la que hemos podido transmitir en redes sociales. Lógicamente, porque ahora hay redes sociales, antes no existían ni televisión, pero ha habido momentos en la historia de grandes plagas, como la peste negra o situaciones similares, en que la gente, es lógico, es comprensible, tú ves que se mueren tus hijos, que se muere tu esposa, que se mueren tus padres, y levantas la vista, miras al cielo y dices, Dios, ¿qué está pasando? ¿No? Buscas una explicación sobrenatural. Y hay episodios muy terribles en la historia de todos los países del mundo. Aquí en España lo vivimos, por ejemplo, con las grandes plagas de tuberculosis, en que a algunos curanderos se les ocurría decir que con la sangre, que renovando la sangre, porque la idea de que la sangre es el depósito de la vida, del hálito vital, esto ya viene de los griegos clásicos. En todas las culturas del mundo, cuando los aztecas hacían los sacrificios, o los mayas, o los druidas celtas, o en Mongolia, cuando se hacían los sacrificios y se utilizaba la sangre, bueno, no hay que irse muy lejos. En el Nuevo Testamento Jesús dice que la sangre, bebed mi sangre, y con esta sangre seréis salvados. Esa es la esencia del sacramento de la comunión. Comeréis mi carne y beberéis mi sangre. Esta idea está presente en todas las culturas, pero en el caso de las enfermedades hay episodios terroríficos, brutales, en la historia criminal, cuando enfermos de tuberculosis, que pertenecían a las clases sociales más acomodadas, le pagaban a sus empleados para que le trajesen niños de corta edad, que eran desangrados, para que él se bebiese su sangre como una medicina, como una terapia. Esto, lógicamente, también es una forma de vampirismo. Pero no estamos hablando de algo del pasado. Hoy, en el año 2021, en Tanzania, en Zimbabue, en Malawi, en varios países de África, los albinos están viviendo un drama terrible porque, al ser blancos en una sociedad negra, son señalados por los curanderos y por los brujos como si sus miembros y su sangre tuviesen unas capacidades curativas milagrosas. Y, por ejemplo, cuando ocurrió lo del SIDA, y ahora puedo augurar que volverá a ocurrir con el COVID, a algunos brujos se les ocurre que si bebes la sangre o utilizas o haces unos ungüentos con los brazos, las piernas, los genitales de un albino, pues te vas a curar. Y estamos viviendo situaciones terroríficas en África, pero terroríficas, de niños albinos a los que le han amputado los brazos o las piernas, o a los que han asesinado en el año 2021, en el siglo XXI, para utilizarlos, sus órganos o su sangre como una terapia, ¿no? O sea, que eso está ocurriendo ahora. Yo tengo un blog que se llama El Archivo del Crimen, que es un blog solamente de criminología, ¿no?, y de criminalidad esotérica, y hace un par de años publiqué unas fotos que me enviaron de Nigeria. Claro, ahora todo el mundo tiene teléfono móvil. ¿Cómo se llama el blog? ¿Cuál era el EOC? El archivo del crimen. No, Manuel Carballal, blogspot.com, ahí lo tienes. Pues ahí hay una... Yo no te recomiendo verlas, David. Ah, iba a ponerlas en... Si no quieres tener pesa... No, estas fotos son realmente... Bueno, pero estaba aquí entrando para que lo vea la gente también. Yo ahí ya advierto que eso es un blog para criminólogos, forenses, policías, no es un blog para aficionados, porque hay muchas imágenes de escenas del crimen, ¿no? Pero estas fotos en concreto de Nigeria son muy terribles, porque ya te digo, son muy recientes, se tomaron con los teléfonos móviles, cuando la gente que estaba en una parada de autobús sorprende a un adolescente transportando, para deshacerse de él, el cuerpo de un niño de corta edad, literalmente abierto en canal, al que le habían extraído los órganos para una pócima mágica de estas. Y hace solo unos días, te hablo de hace máximo 2 semanas, me envían unas imágenes tomadas en estas revueltas que acaban de darse en varias prisiones de Ecuador, donde hubo un motín entre los presos, hubo más de 80 muertos, que como tenían teléfonos móviles, grabaron lo que hacían. Y a mí me mandan las imágenes para que haga un examen y evalúe si ahí puede haber indicios de ritualidad. Y en esas imágenes que a mí me mandan hace unos días, grabadas con los teléfonos móviles, en esas prisiones que han salido en todos los medios de comunicación, lo que se ve es como algunos de los presos literalmente le abren el pecho, o sea, acuchillan, le abren el pecho a otros reclusos, le extraen el corazón todavía palpitando, le arrancan el corazón, lo enseñan a cámara, incluso algunos lo mordisquean. O sea, es como si estuvieses viendo los sacrificios de los antiguos aztecas, pero en el año 2021. Es que te estoy hablando de marzo del año 2021. O sea, esto no estamos hablando de cosas del pasado, del medievo, de la Edad Media. Esto sigue ocurriendo. Porque aquellas creencias que tenían nuestros antiguos de que podía haber una justificación para ofrecer a los dioses a otros seres humanos, esto sigue existiendo. Uf. Mira, yo estoy leyendo por aquí una noticia también que la sabía de hace algún tiempo, que lo de la sangre joven para millonarios dentro del culto a la inmortalidad en Silicon Valley, que se estaba investigando que esas posibles transfusiones de plasma que venía de gente joven para dárselo a la gente adinerada para, o sea, que esto del vampirismo ha seguido evolucionando incluso para las altas élites, ¿no? O sea, que esto no decrece, al contrario, parece que crece. Bueno, si tú eres multimillonario, a ver, si a cualquiera de nosotros ahora nos diagnostican un cáncer o una leucemia, un cáncer de la sangre, ¿tú qué haces? Pues tú y yo nos iremos a la seguridad social, ¿no? Pues no tenemos capacidad para mucho más. Si tú tienes mucho dinero, pues a lo mejor te puedes pagar irte a una clínica norteamericana a recibir un tratamiento, o israelí, a recibir un tratamiento que cuesta millones de dólares. Evidentemente nosotros no vamos a tener esa posibilidad, ¿no? Nos moriremos como perros y a tomar por culo. Pero si tienes... probablemente también te vayas a morir. Mira lo que ocurrió con Rocío Jurado, por ejemplo, que se gastó una fortuna y al final se murió igual. Pero hay casos bastante documentados de personas de grandes recursos económicos que ante la desesperación y ante una muerte inminente están dispuestos a emplear su fortuna en cualquier solución que les den, por desesperada que sea. Yo tengo una anécdota, recuerdo hace muchos años, con uno de estos traficantes de ilusiones, de estos falsos curanderos que se dedican a estafar a la gente. Recuerdo a un padre que me decía que su hija tenía cáncer, que ya había pasado todos los tratamientos, la quimioterapia, había hablado con todos los especialistas y le habían dicho, mira, tu hija se va a morir. No hay solución. Entonces él me dijo una cosa que a mí me hizo reflexionar mucho. Me dijo, mira, si a mí alguien me dice, porque mi hija se va a morir, es que mi hija se va a morir, y si a mí tú ahora me dices que escupiéndole en la cara a mi hija se cura, yo le escupo en la cara, porque ya no tengo nada que perder. Si tú me dices que bebiendo sangre mi hija se puede curar, yo busco la sangre. Y cuando quien está en esa situación es alguien con muchos recursos económicos, entiendo que es comprensible que esté dispuesto a hacer cualquier atrocidad por salvar la vida, ¿no? O sea, que tampoco me extraña. No sé si esa noticia es cierta o no tengo ni idea, pero que tampoco me extrañaría. Sí. Hace unos años surgió una noticia en Estados Unidos de una alta ejecutiva de California que tenía raíces en Colombia, que tenía raíces de familia, que había regresado a Colombia a ofrecerse como conejillo de pruebas, a cobaya humana, para una terapia de genes, que se llamaba una terapia de telomerasa, para ralentizar, para hacer más lento el proceso de envejecimiento. O sea que básicamente la mujer tendría 35 años y durante 10 años pues no envejecería y llegaría a los 45 pareciendo todavía 35. Y fue muy criticada por eso, pero a mí lo que me llamó la atención de la noticia era cómo pueden cambiar las formas, pero ese anhelo de inmortalidad continúa perenne en los seres humanos sin importar el medio de transmisión o las herramientas usadas, que fuera el hombre del unto, ¿no? ¿Cómo se llama? El sacamantecas famoso del siglo XIX, ¿no? Que fuesen las transferencias de sangre. Roma Santa es el sacamantecas, ¿no? No. Roma Santa era solamente hombre lobo. Que se sepa, no hacían los sacamantecas. Lo llamaban así. No, los sacamantecas eran de verdad profesionales, bandidos profesionales que raptaban niños y le sacaban los lípidos, la zona grasa, para venderse a la gente que hacía las pócimas. Pero Roma Santa lo hacía. Sí. David tiene razón. Otra de las cosas, yo en el capítulo que dedico a Roma Santa, sí. Roma Santa pasó a la historia como quería su abogado. Como un loco, porque no puedes concebir que alguien se crea que se convierte en lobo para matar gente. Y cuando John Douglas y Robert Ressler ponen en marcha el programa VICAP, ellos hablan de que hay dos tipos de asesinos en serie: el asesino organizado y el asesino desorganizado. Luego esto evolucionó mucho, ¿no? Es bastante más complejo, pero diferenciaban entre el psicópata y el psicótico. O sea, el enfermo mental que puede llegar a asesinar en serie. Lo diferenciaban del psicópata. Bueno, pues siempre se ha dicho que Roma Santa era un loco, era un enajenado, era un asesino en serie desorganizado. Y yo después de, por lo menos de la investigación que yo he hecho, yo afirmo que no. Yo afirmo, y hay 7 elementos que yo presento en ese estudio para afirmar que Blanco Roma Santa era un psicópata de manual y era un asesino organizado. Porque, entre otras muchas cosas, él rentabilizaba los crímenes. No solo vendía los enseres personales, que es por lo que al final cae, por lo que detectan sus crímenes, sino que, entre otras cosas, él extraía, como bien dice Gerard, las partes grasas, el unto de sus víctimas, y luego lo vendía como grasa en Portugal. Fue uno de esos muchos, no fue el único, pero efectivamente fue uno de esos. Buena pillada, David, buena cosa, porque yo pensé que él no vendía eso, pero sí, eso es interesante de saber. Lo que sí fue cierto, y esto lo he oído ya en otros programas históricos, era que hubo una gran industria, como digo, de comercializar las grasas lípidas de recién nacidos para diferentes ungüentos y diferentes tratados. Y me viene a la mente lo que llamaban la vampira de no sé qué sitio, en Barcelona, la vampira de... ¿Perdona? La vampira de Barcelona. Pero fíjate, este es otra de las cosas que creo que va a sorprender en este cuaderno de campo. Y es que cuando hablamos del mundo del misterio, pues a veces nos ponemos muy críticos, decimos que hay muchas mentiras. Pero, de verdad, comparado con el mundo de la banca, con el mundo de la farmacopea, con el mundo de la política, el mundo del misterio es de lo más honrado que hay. Y a mí la crítica la extiendo al mundo del crimen. Hay un montón de falacias, de mentiras, que nos cuentan una y otra y otra y otra vez en los libros de criminología, en las series de Netflix, en las películas, que son falsas. O sea, algunos de los asesinos en serie más famosos de la historia, como Henry Lee Lucas, nunca fue un asesino en serie. Henry Lee Lucas cometió un crimen y luego se atribuyó más de un centenar de crímenes. Pero si tú buscas la historia de Henry Lee Lucas, que tiene películas, que se han hecho películas sobre él, series, se han escrito libros, Henry Lee Lucas nunca fue un asesino en serie. Uno de los Es que, perdona, Manu, es que yo conozco un poco de Henry Lucas porque me cuadró geográficamente cerca. Y ese personaje acaba construyendo una mancha negra, un ojo morado en lo que es el estudio de la criminología americana, porque es obvio que lo usaron como comodín para rellenar un montón de huecos que tenía la justicia. Claro, pero esto lo entiendes muy bien cuando conoces cómo funciona el mundo de la policía, el mundo policial. En una comisaría de policía hay un mando, hay un responsable que tiene que presentar cuentas a sus superiores, que van ascendiendo hasta los jefes de ese servicio policial, que por encima está el ministro, en el caso de España, el ministro de Justicia, y todos los años hay que presentar unas estadísticas de casos resueltos. Así que cuantos más crímenes resuelvas, a ti no te importa si el condenado era o no era culpable. Tú lo que tienes que hacer es cerrar el expediente para presentar, es como en una empresa. Tú tienes que presentar resultados, ¿no? Tú eres un policía y tienes que resolver crímenes. Y lo resuelves como puedas. En el caso de Henry Lee Lucas, es muy lógico que Henry Lucas es condenado por un crimen en concreto. Y cuando está en prisión, imagínate, en una celda, pues lo que es una cárcel, lo sacan y el sheriff, porque todo esto, el problema fue el sheriff que llevó el caso, sí, le dice, oye, pero tú no tendrás nada que ver con el crimen que se produjo unos días después, ¿no? Oye, ¿quieres un cigarrillo? ¿Te apetece un café? ¿Quieres un refresco? Y entonces Henry salía de la celda y decía, joder, si aquí se está como Dios, me dan de fumar. Sí, si el propio Henry Lee Lucas decía que lo trataban a pie de rey, cuantas claro, más cosas confesaba, claro, y le empezaban a traer cenas, y lo que él era más agradecido era que le traían una cena de bife, de bistec, unos bistecs. Una vez a la semana, a cambio de que confesara un crimen. Porque a Henry Lucas no le dijeron si había matado a las niñas de Alcácer o si había secuestrado a Melody a Madeleine McCann o si había matado a Manolete. Sí, exactamente. Entonces, sí, era yo, el toro que mató a Manolete, era yo que me puse un disfraz de toro y lo maté yo. El bistec con patatas, por favor, y con guarnición de guisante. Sí, claro, es normal, sí. Pero uno de los casos más alucinantes que yo me he encontrado y que lo comento en el libro es un asesino en serie que aparece en todos los libros de criminología, bueno, que tiene página propia en Wikipedia, para que te fíes de la Wikipedia. Tú te vas a Wikipedia y buscas el caso de Florencio Fernández, el vampiro de la ventana, y es un caso de película, un caso de los años 50, un asesino en serie que mata a 15 mujeres, que entraba a través de la ventana en los dormitorios, que tenía un problema de fotofobia y vivía en una cueva, por lo cual solo podía salir de noche. Hay montones de artículos. Cuando yo me voy a Argentina, en Buenos Aires, para seguir la pista de esta historia, y me voy a las hemerotecas, no encuentro ni un puto documento judicial, ni una reseña de prensa de la época. O sea, un tío que mató a 15 mujeres y no hay ni un artículo de prensa. Además, la foto que se utiliza para ponerle cara al vampiro de la ventana es la foto de un vampiro real, pero de un asesino en serie brasileño de los años 90, y no tiene nada que ver. O sea, nunca existió Florencio Fernández, nunca existió el asesino de la ventana, y sin embargo aparece en todos los libros, tiene hasta su propia entrada en Wikipedia, y, o sea, quiero decir que lo mismo que ocurre en el mundo del misterio, que a veces lo criticamos mucho, ocurre en todos los campos, incluyendo el mundo de la criminología y de los asesinos seriales. Yo una pregunta, has dicho que se dividía normalmente en dos partes, ¿no? Los psicópatas, que suelen ser los organizados, y los psicóticos, que suelen ser los enfermos, que suelen ser desorganizados. Entonces yo creo que imagino que en este trozo entrará la gente que igual no tiene cierta responsabilidad a la hora de cometer el crimen, pero no sé si también puede esconderlo, por ejemplo, yo que soy un esquizofrénico, uno que tenga una disociación o doble personalidad, o no digo ya alguien que tenga rabia, que no tenga voluntad de hacer daño, pero de repente se enaneje, se tenga una enajenación mental y todo esto. O sea, ¿eso cómo se diferencia? Son claramente, ¿no? Uno es organizado. Dime. Claro, para eso está la evaluación psiquiátrica. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del matamendigos, del asesino de mendigos, que cometió por lo menos media docena de crímenes, y que se paseaba con la cabeza de una de sus víctimas en una bolsa. Era un indigente al que se le diagnostica una esquizofrenia muy grave y que improvisaba los crímenes, porque es la diferencia con el asesino organizado, que tiene la premeditación, que puede elaborar sus crímenes. ¿Y cómo se tarda tanto en pillarlo? Porque si no organiza sus crímenes, ¿será más fácil de pillar o al revés? Mira, hay un caso, le dedico un capítulo a un caso divertidísimo, porque en este cuaderno de campo, yo, digamos que el lema de este último libro es que yo te garantizo que te vas a morir de risa y que vas a tener pesadillas. Y si no ocurre una de las dos cosas, te devuelvo el dinero. Fíjate lo seguro que estoy. Porque a pesar de lo dramático del tema, de los crímenes, de los asesinos en serie y demás, hay historias muy desternillantes. Y uno de los capítulos lo dedico a un episodio muy, muy poco conocido de la historia criminal española, porque a veces los conspiranoicos, los aficionados a las conspiraciones, dicen que los poderes ocultos, los gobiernos, nos ocultan cosas para silenciar grandes conspiraciones. Y yo lo que me he encontrado es que muchas veces es cierto que se ocultan casos, se esconden expedientes, se miente sobre informaciones, pero por pura vergüenza, por las cagadas que ha hecho la policía, porque nos queremos que la policía es Jill Grisham y el CSI de las películas americanas. No, la policía real son funcionarios que lo hacen lo mejor que pueden con los recursos que tienen y que meten la pata muchas veces. Y hay un caso que es el caso del vampiro de la autopista, que es también merecería una serie en Netflix, porque es una historia absolutamente desternillante, de la que yo me entero de casualidad en una comisaría de policía, hablando con un inspector del CNP, del Cuerpo Nacional de Policía. Yo estaba buscando historias relacionadas con el pensamiento mágico, con crímenes vampíricos o de hombres lobo y demás. Y de repente un buen amigo, inspector del Cuerpo Nacional de Policía, me dice: bueno, no me hables, esto es como la historia aquella del vampiro de la autopista, qué vergüenza. Y digo: hombre, ¿qué es esto del vampiro de la autopista? ¿Qué me estás contando? Porque es una historia súper desconocida. Esto ocurre en 1966, cuando en Alemania se producen varios asesinatos, pero uno en concreto, que se produce en junio de 1966 en el Alto Rin, es el de la víctima es una joven estudiante estadounidense. Y cuando esto ocurre, cuando la víctima es una estadounidense, aquí en Europa parece que se le presta más atención, porque no queremos problemas con los americanos, ¿no? En este caso en concreto, el crimen de Eleanor Friday, esta joven que estaba de vacaciones en Alemania, es asesinada, y los testigos describen que en el último momento en que la ven es haciendo autostop en una autopista de Alemania, muy cerca de la frontera con Suiza, subiéndose a un Mercedes descapotable rojo, muy llamativo, con un joven con aspecto de playboy, también muy llamativo. La Kripo, la legendaria policía criminal alemana, comienza la investigación, entrevistan al funcionario del peaje de la autopista, que recuerda perfectamente ese coche, porque llamaba mucho la atención, ese descapotable deportivo rojo. Localizan al propietario, que resulta ser un joven alemán, Waldemar Wolfram, que en ese momento no está en Alemania. Se emite una orden de búsqueda y captura que se transmite a la Interpol, y resumiendo mucho la historia, porque el capítulo es muy extenso, se le localiza en España, concretamente en Benidorm, en el Levante español. Interpol tramita la orden de detención a la policía franquista, estamos hablando de 1966, ninguno de nosotros habíamos nacido todavía, y la policía franquista, 5 inspectores de la brigada criminal de la policía de Franco, desarrollan un operativo para detener al vampiro de la autopista alemán, a un asesino en serie internacional en Benidorm. Lo detienen, según los informes policiales, casi a medianoche, porque no se encontraban en el bungalow, en el Hotel Holiday, donde se alojaba, sino que en ese momento estaba en una sala de fiestas. Bueno, lo detienen a medianoche, y cuando yo me voy a la hemeroteca, a la Hemeroteca Nacional, a los archivos de prensa, me encuentro en La Vanguardia, en El País, en el ABC, o sea, los periódicos más importantes de España, de la mañana del día siguiente, en la edición de la mañana. Por lo tanto, esa noticia se cerró de madrugada, la noticia a toda página de la detención del vampiro de la autopista en España. Si la detención se hace a medianoche y los periódicos se redactan de madrugada, no hay que ser Sherlock Holmes para deducir que los periodistas recibieron una filtración de la policía franquista, que estaba tan orgullosa, porque además cuando detienen a este chaval, le encuentran un revólver del calibre 38, iba armado, que es lo que tú esperas en un asesino en serie, ¿no? Bueno, se monta el gran quilombo, salen todos los medios. Durante 5 semanas, Valdemar estuvo detenido e interrogado en un calabozo de una prisión franquista, que no debió ser una experiencia muy agradable. Yo nunca he estado detenido en un calabozo franquista, pero me imagino que no debió de ser nada agradable. Y cuando, claro, él lógicamente contrata un abogado, su familia, sus padres se ponen en marcha. Tanto en Alemania, durante esas 5 semanas, tanto en Alemania como en España, se publican infinidad de artículos crucificando a este presunto culpable, no presunto inocente, sacando todas sus miserias. Pero cuando se realiza la investigación en Alemania, se descubre que el mismo día que fue asesinada Eleonor, en Alemania, Valdemar había alquilado un caballo para salir a pasear en Benidorm. Por lo tanto, a menos que fuese el Padre Pío y tuviese el don de la bilocación, no podía estar en dos lugares a la vez. Así que lo sueltan el mismo día que sale de la cárcel, da una rueda de prensa en un hotel de Alicante, y entonces se le ocurre aprovechar toda la fama mediática que él había adquirido como el vampiro de la autopista para meterse cantante. Publica un disco, 2 discos, que yo los he comprado, tengo sus discos, que se llama El Vampiro, y se hace poner en su Mercedes rojo descapotable un murciélago para provocar. O sea, él dijo, me habéis crucificado acusándome de ser un vampiro, pues ahora vais a tener razones. Pero ya lo más alucinante de esta historia, el giro más rocambolesco y más bizarro de esta historia, es que uno de los directores de cine de la época, estamos hablando de la época del destape, empiezan los años 70, contrata a este joven que medía casi 2 metros, que era tan rubio que parecía albino, tenía el pelo casi blanco, era un joven muy atractivo, que era detective, por eso iba armado, era detective privado, y lo contrata como actor. Estoy hablando de José Luis Madrid, que fue uno de los directores de cine emblemáticos de la época del destape, para protagonizar una película de terror que se llama El vampiro de la autopista. ¡Wow! Y no es la historia real de este joven, sino que es la típica historia de vampiros. Él interpreta a un joven heredero que hereda un castillo en el que hay un vampiro que al final él lo mata con una estaca. Toda la película sale en tetas y culos, porque era la época del destape y cualquier argumento valía para hacer cine de destape. Y con esa película, este vampiro de la autopista se convierte en un actor. Él se denominaba el James Bond rubio. Dios y mío. Tiene una filmografía hasta los años 80, hasta 1983, convertido en una estrella del cine por una cagada de la policía franquista, que creía que había capturado al vampiro alemán. Porque, vuelvo a repetir, es muy, muy difícil capturar un asesino en serie. Es realmente complicado por no haber relación con las víctimas, por no haber un móvil claro. Es un tipo de crimen verdaderamente complejo. Y el verdadero vampiro de la autopista, y esta es el epílogo más triste de esta historia, el verdadero vampiro de la autopista alemán, como el monstruo de Florencia en Italia, como Zodiac en Estados Unidos, como Jack el Destripador, nunca fue capturado. Solo tenemos sus víctimas. Sabemos que el autor fue un mismo individuo, algo que ocurre en todos los países del mundo en los que las brigadas de homicidios tienen una serie de crímenes sin resolver, pero en algunos de los cuales deducen que hay un mismo autor, que hay un asesino en serie. O sea, yo te puedo decir que en estos momentos puede haber por lo menos 2 asesinos en serie matando en España por los crímenes sin resolver que hay en las brigadas de homicidios, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional. Pero no sabemos quiénes son. Y hasta que cometan un error o caigan en un control de tráfico o la divina providencia decida que se les acaba la suerte, siguen matando una y otra vez. Hoy voy a dormir más tranquilo, yo creo, ¿no? Todo lo contrario. Bueno, hoy no voy a dormir tranquilo ya. Me cago la mano. Bueno, a mí me parece un punto muy bueno para como dejarlo por ahí. David, ¿tienes alguna otra pregunta que te quedara en el tintero que no pueda... No, bueno, dejar para hay muchas que se quedarían en el tintero, ¿no? Me he acordado del crimen de Cuenca, que tiene algo de relación con esto, ¿no? De cagadas de investigaciones policiales y casos, pero bueno, eso ya sería para otra ocasión, sí, casi. Eso, y es más en la temática, ¿no? De criminología errada, más que vampiros, hombres lobos y de esto y tal. Que vamos, que... Mirad, si me permites un apunte. Claro, claro. Sí tiene que ver con la conspiración. Oh, sí. Es cierto, cuando tú analizas cualquier caso mediático, cualquiera, no importa, cualquier crimen que se convierta en mediático, yo te garantizo que buscando un poco vas a encontrar un foro en internet donde se desarrolla la teoría de la conspiración. Siempre. En cualquier caso emblemático, desde el 11M, el 11S, el caso Madeleine McCann en Portugal, el crimen de Alcácer, o sea, siempre alguien dice, es que no, aquí hay cosas muy raras que hizo la policía. Bueno, claro, ten en cuenta dos cosas, Manuel. Esto, una, que se va a desarrollar conspiranoia, porque la gente le encanta mear fuera del tiesto y tienen meo a punta pala, ¿no? Me refiero para sacarlo fuera. Pero el otro lado está en que muchos de los procesos policiales son restrictivos, son confidenciales. Y eso también da pie, a que la policía también, o sea, la policía, el sistema judicial, el sistema de justicia, se mande algún moco. Y nadie pague la cagada que se mandan. No, la idea que yo quería dejar simplemente sobre la mesa es que los policías son personas como tú, como yo, como David, son seres humanos que han tenido una formación, pero repito que son humanos. Cuando realizan la rutina, cuando se cae en la monotonía, en la rutina de la investigación criminal, o sea, al principio, cuando salen de la academia, yo conozco muchísimos casos, salen con toda la ilusión del mundo, ellos van a proteger y servir a los ciudadanos, ¿no? Van a ser como los héroes de las películas. Pero cuando llegan a su primer destino y se encuentran con la puñetera realidad social, que es la politización de los servicios policiales, cuando su jefe, cuando su mando le dice, no, esto no se investiga porque esto afecta al diputado tal y no sé qué, no, tú esto no te metas por ahí, no, esto no interesa... Llega un momento en que, como van a cobrar igual, porque son funcionarios, ellos trabajen o no trabajen, al final van a cobrar igual. Igual no tienen medallas, pero el sueldo no se lo va a quitar nadie. Una pregunta muy rápida. El caso Alcácer, hubo muchísimas cagadas, se cargaron el caso. Eso simplemente sería para dejarlo para otro día, pero... Es un ejemplo perfecto. Quédate con la idea, el concepto mediático. Hay cagadas en todos los casos. En todos. Cuando tú tienes que examinar, como ha sido mi caso, dentro del ámbito de la criminología, montones de expedientes... O sea, yo te puedo contar cosas que me he encontrado en expedientes policiales que se te cae la cara de vergüenza, te lo juro, ¿eh? O sea, tú empiezas a leer las diligencias, los atestados, la inspección de la escena del crimen y de repente te das cuenta, coño, este tío se olvidó de ponerse los guantes, pues porque iba con prisa, porque había tenido una discusión con la mujer, porque había dejado al niño en el colegio, por lo que fuera. Se olvidó de ponerse los guantes y ha dejado sus huellas por toda la escena del crimen. Ha contaminado. Claro, no, pero que esto es lo normal, esto es lo habitual. Pero de esto no se entera nadie hasta que el caso se hace mediático. En el caso Alcácer, yo conocí a Fernando García y a su mujer cuando las niñas no habían aparecido. O sea, te digo, yo a Fernando García y a la mujer los conocí en Valencia cuando las niñas todavía eran desaparecidas, aún no se habían encontrado los cuerpos. O sea, te quiero decir que conozco el caso desde el principio. Entonces, es un caso rural que lleva a la Guardia Civil de un cuartel muy pequeñito, pero se convierte en mediático después. Toda la teoría de la conspiración, toda esa paranoia, llega años después. Al principio es un caso más de homicidio en el ámbito rural, de violación, en el que, joder, pues no hay carrete en la cámara, no se toman las fotografías, aparecen colillas de todo el mundo, se le cae pelos a todo el mundo porque allí están los de las colmenas, están los fotógrafos de los periódicos, la guardia... O sea, es un despropósito, como suele ser siempre. Pero no tiene trascendencia hasta que el caso se hace mediático y se pone bajo la lupa. Y cuando se pone bajo la lupa es cuando todos esos errores involuntarios, humanos, que ocurren constantemente se sacan a la luz. Y entonces es cuando se dice, joder, fíjate, es que aquí hay muchas cosas raras, aquí intentaron ocultar algo. Y claro, lo intentan ocultar porque el cabo chusquero del cuartelillo viene su teniente y le dice, me cago en la puta, que nos van a sacar en la tele. Oye, haz el favor de reescribir esto, que yo no quiero que me eche la bronca el capitán. Y el capitán dice, yo no quiero que a mí me amoneste el comandante. Y el comandante dice, es que yo no quiero que me eche la bronca el general. Oye, esto hay que arreglarlo. Claro, y al final, cuando tú miras con lupa, ves todas esas meteduras de pata. Pero si eso lo haces en cualquier otro caso, vas a encontrar las mismas. Por eso se generan las teorías de la conspiración. Me encanta, porque yo esto lo discutía con gente del foro y yo decía más o menos lo que tú decías, pero dicho por ti es como, joder, qué bien, me alegra tener razón. Sí, como alguien inteligente que te está dando apoyo. Tengo la confirmación. Es elemental, o sea, es obvio. Cualquier caso que tú... Yo acabo de estar hace muy poquito, nosotros en el mundo del crimen, nos terminamos insensibilizando un poco, yo lo reconozco, y hablamos de los santos lugares cuando nos desplazamos a las escenas de los crímenes importantes, ¿no? De los crímenes mediáticos. Yo acabo de estar hace poco en el lugar donde se encontró el cadáver de Asunta Basterra, de esta niña de Santiago asesinada por sus padres. También estuve, esto no debería decirlo en un medio de comunicación, bueno, espero que no me escuche la fiscalía, también estuve en la casa donde se cometió el crimen, en la escena del crimen. Estuve otra vez en Praia da Luz, en el sur de Portugal, donde desapareció Madeleine McCann, porque a mí me gusta pisar el suelo donde ocurrieron las cosas, porque a veces viendo la escena se te ocurren muchas ideas y sobre todo vas acumulando experiencia para luego situarte en otras escenas del crimen, por otros crímenes, ¿no? Y en todo, y en estos casos, tanto en el de Asunta como en el de Madeleine, en todo, el de, o sea, en todos los casos mediáticos, al final alguien se le ocurre, no, esto fue una red de pedofilia con políticos, banqueros, siempre, da igual, ¿eh? No importa cuál sea el tipo de crimen, al final siempre aparece esa idea, las tramas de conspiración, y por desgracia, la realidad es mucho más gris, mucho más triste y mucho más oscura, y cualquiera puede matar en un momento determinado, incluso a sus propios hijos o a sus propios padres, sin pertenecer a una trama internacional de pedofilia. Hay otras razones. Pero en cuanto el caso es mediático, en cuanto entra en Google, en cuanto gente aburrida en su casa sin mover el culo del salón y sin hacer nada más que teclear en la Wikipedia o en Google, pretenden resolver crímenes que no ha resuelto la policía, se genera una teoría de la conspiración. Claro. Claro. Bueno, esto, Manu, hemos abusado muchísimo de tu tiempo. Te estaríamos escuchando por horas. Pero aprovecho también para hacer un pequeñísimo inciso. Y sabes, como yo te he dicho a ti fuera de micrófono, Manu, que me encanta recomendar cosas de otra gente, ¿no? Y por lo menos ejercer mi labor de divulgador. Pues recomendaré a toda la audiencia que le apetezca escuchar una entrevista muy complementaria a esta que nos has dado en tanto detalle, que se vayan a iVoox y se busquen el programa Sintonía Secreta que lleva Sergi Faber, donde también te trajo y te hizo una entrevista, no sé, fue una entrevista casi familiar, era tremendamente íntima, donde se notaba una complicidad maravillosa entre vosotros, ¿no? Y donde diste un montón de pelos y señales sobre el vampiro de Pontevedra y contaste unas anécdotas desternillantes que espero que estén reflejadas en el libro. Sí, están. Hombre, yo es que Sergi Faber es el hijo de Andreas Faber-Kaiser, que es mi gran referente. O sea, para mí Andreas Faber-Kaiser siempre fue el número uno. Sí. Fue capaz de hacer cosas, aunque yo no compartiese sus creencias o sus conclusiones, yo siempre admiré su grado de implicación. No, sí, creo que haya nacido nadie en el mundo del misterio, ni en España, ni en ningún otro lado, que le llegase a la suela de los zapatos. Y yo, que admiraba mucho a Andreas y que tuve la inmensa fortuna de conocerle, también conocí a través de él a sus hijos, tanto a Mónica como a Sergi, y a Sergi lo adoro. Entonces, no me atrevo a decir familiar, pero evidentemente había mucha complicidad, y además él quiso llevar esa charla, esa conversación, no creo ni que sea una entrevista, por unos derroteros muy, muy personales, muy, muy, no sé, en los que afloran sin querer las anécdotas. Y además, como yo no tengo ningún tipo de compromiso, porque yo no le debo absolutamente nada a nadie, no tengo ningún problema en decir lo primero que se me viene a la cabeza, aunque a veces luego me arrepienta, ¿no? Bueno. A veces me arrepiento. Yeah. Pero sí, es una charla, yo creo que como esta que hemos tenido, entre amigos, tranquilamente, a un lado y otro del océano, que me parece algo mágico y maravilloso, y sin ningún tipo de guión, sin ningún tipo de preparación, a medida que van surgiendo las cosas, que creo que es como mejor salen al final. Ya, yeah, definitivamente. Y ahora que hablaste sobre esto de no tener pelos en la lengua y no deberle nada a nadie, me recuerdo una cosa que David y yo hemos comentado algunas veces fuera de grabación, ¿no? Que era que teníamos un gran programa pendiente que te habíamos sugerido una vez, Manu, sobre darle un poco de zasca, un poco de cañas a los vendehumos del misterio. ¿Todavía te animas a tomar esa propuesta, Manu? Vamos. Hombre, te recuerdo que mi cuaderno de campo número 5 se titula Traficantes de Ilusiones, que es como me refiero yo a estos golfos, a estos sinvergüenzas, a estos delincuentes, a los que debería acusar la Fiscalía de Oficio, que trafican con nuestras esperanzas, con nuestras creencias, con nuestras ilusiones, y las convierten en su modus vivendi, ¿no? En su forma de ganar dinero o protagonismo, bueno, o sexo, incluso a veces, que hay de todo. Así que yo encantado, vamos, sin ningún problema. El problema lo vas a tener tú, lo vais a tener vosotros, como os caiga una demanda. A mí ya me caen unas cuantas. Sí, bueno. A David lo ponemos con un alias también y ya la tiramos para adelante. A mí que me vengan a buscar aquí a Dallas. No, lo que haremos será tener mucho cuidado, por ejemplo, con asegurarnos que exponemos cosas sobre las que sabemos y sobre todo esto, no caigamos en la difamación barata. Vamos a hablar sobre temas ya demostrados, que tiene que ver con gente que vende humo y punto. Sí, si tú te atreves, nosotros estamos ahí contigo, mano. Yo es que en realidad no hago otra cosa. Llevo 30 años publicando una revista que se llama El Ojo Crítico, que se dedica fundamentalmente a eso. Te puedo decir, mira, yo más o menos como en media docena de ocasiones me han demandado, he tenido que ir a juicio. El primero fue Octavio Aceves, que es un vidente muy famoso en España, uno de los videntes de la JET, le llamaban. Él fue el primero que me demandó. Y en todas las ocasiones en las que yo he tenido que ir a juicio, nunca he perdido. Y eso es porque yo procuro hablar de lo que yo sé, no dar opiniones ni hacer conjeturas. Yo te puedo hablar de los casos que yo haya investigado, de las personas que yo conozco y decirte lo que han hecho, y por ahí no vas a tener ningún problema. Perfecto. Qué bien. Perfecto. Pues ahí está, ya lo habéis oído, amigos, esperamos que os interese y por favor dejar vuestros comentarios solamente para escuchar vuestro interés y apoyo sobre el tema. Manu Carballal, eres un referente para nosotros, te lo hemos dicho muchas veces. Lo único que podemos apoyar tu labor investigativa es intentar darte difusión. Intentamos ser un poco de filtro, ¿no? Para que la gente separe aquello que no merece tanto atención de aquello que sí que se merece mucha más atención. Y te hemos dicho varias veces que te consideramos de lo mejor que tiene España a nivel investigativo y a nivel divulgador. Y cada vez que te traemos al programa nos demuestras que muchas veces las cosas que te quedan en el tintero y que no te da tiempo a hablar y las anécdotas que te guardas deben de ser 100 veces más jugosas que las que nos cuentas. Te estamos muy agradecidos por tu presencia aquí. Recordamos a la audiencia, Manu, recuérdame en caso de que falle al denunciar esto, de que tus cuadernos de campo están disponibles en diferentes avenidas de internet. O sea, he encontrado varios de ellos a través de eBay, ya me he comprado como 3. No sé si están en Amazon, ¿me lo puedes confirmar? Sí, por lo menos en Amazon España y en Amazon Europa sí. Perfecto. Sí está. Perfecto. ¿Y hay alguna otra librería en línea que se puedan buscar o que se me haya olvidado a mí decir, que tú conozcas? Y están también en Todo Colección, están también en la librería del Ojo Crítico, en la página del Ojo Crítico. Hay ¿Se pueden comprar directamente desde el Ojo Crítico? Sí. Ah. Hay una cosa de estas, una especie de plataforma de PayPal. Sí, y compra. Genial. Hay un blog. Hay dos en realidad, porque una amiga me hizo hace poco otro que es algo así como colección cuaderno de campo, blogspot.com, donde ahí están capítulos, fotografías, vídeos, etcétera. Y ahí también está, bueno, o sea, buscando un poquito en Google, claro, que tenga interés, lo va a encontrar siempre. Y ya van 7 números, cada uno más interesante que el siguiente. Yo no me he comprado todos, pero me tengo como 3 o 4. Y me consta que los que me tardo un poco en comprar, enseguida desaparecen. Después me es imposible pillarlos. O sea que parece que se están moviendo. Y bueno, tú también eres el investigador que publica el fanzine del misterio más longevo de toda España, que se llama El Ojo Crítico, y que también tienes un montón de números disponibles en tu página, en la página de El Ojo Crítico, ¿verdad? En internet. Sí, elojocritico.info se los puede descargar gratuitamente, siempre siendo una revista gratuita, que el año que viene cumple 30 años de publicación, es una barbaridad. 30 años. Y Manu, esto, no solamente nosotros te hemos estado poniendo la cuña sobre tus cuadernos de campo, no sé, desde la última vez que estuviste con nosotros, o sea que llevamos varios meses poniéndote la cuña, pero al final de nuestro programa también ponemos una cuña al Ojo Crítico. Y esa ha estado ya más tiempo todavía que la cuña de los cuadernos de campo. ¿Tú te acuerdas una vieja cuña que decía El Ojo Crítico y tal, que tenía una musiquita muy estridente y es 30 segundos? Sí, sí, pues mira, bueno, esa cuña es obra de David Cuevas. A él. Sí, ah, sí, sí, sí, le reconozco la voz, oye, sí, tienes razón. Mira, a David Cuevas había que traerlo un día, había que engañarlo para que viniera por aquí también un día. Absolutamente, yo os lo recomiendo efusivamente, tiene mucho que contar. A ver, pues eso es todo, muchas gracias por tu tiempo. Y eso, nos concertamos para dentro de unos cuantos programas donde vamos a hacer algunos proyectos juntos más, Manu. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias. Gracias a vosotros, de verdad, muchas gracias. Estás escuchando Clave 45. Clave 45. Clave 45. Clave 45. Porque las conspiraciones existen. Porque las conspiraciones existen. Esto que estás escuchando es lo mismo que has escuchado antes, pero al revés. Esto es una cuña de promoción de Todo nos da igual, donde vamos a darle una vuelta al mundo del misterio. Todo nos da igual, todos los jueves a las 23 horas en Edenex Radio y los miércoles a las 13 horas en Radio 4G Benidorm. No faltéis. This is Chaos. It's a beautiful, balmy Southern California summer day. It's 80 degrees. It's so balmy. ¿Estás escuchando? Clave 45. Un programa para aquellos que sospechan que las conspiraciones existen. Y si quieres que este programa se emita por tu estación de radio, ponte en contacto con nosotros. La red de estaciones que emiten Clave 45 va creciendo semana a semana, mes tras mes. Clave 45 nunca cobra nada por derechos de autor ni por emitir el programa. Y si te animas a ser parte de la resistencia, te ofreceremos un programa formateado especialmente para radios. Envíanos un correo a nuestra dirección en podclave45@gmail.com y nos pondremos en contacto contigo. Y así, poco a poco, todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia. Bueno, lo que tú y yo hemos hablado siempre fuera de micrófono. Con invitados así, los programas se hacen solos, ¿verdad, David? Sí, es un lujo escucharle. La verdad es que es una maravilla. Una maravilla. Y la de cantidad de cosas que se nos quedaron en el tintero, porque una vez que cerramos la entrevista, David y yo, quería haberle preguntado esto, quería haberle preguntado lo otro, ¿por qué no le preguntamos lo otro, no? Por ejemplo, al principio hicimos la presentación, ¿no? Hablando sobre ese cortometraje que había hecho con Elena Marín de Salvador La Roca, y después no le preguntamos por él, lo tuvimos ahí. Ya. Bueno, ya le preguntaremos en otra ocasión, cuando venga, le preguntamos ahí por el mundo del cine, que a mí me interesa cómo funcionan esos consultores. Oh, desde luego que sí, desde luego que sí. ¿Qué más? ¿Y qué vamos a compartir entonces hoy, David? Pues mira, ¿qué vamos a ver? Yo tengo unas cosillas por aquí, si quieres que empiece. Por favor, señor, por favor, que tú todo lo que me traes a mí me alegra la semana. Pues mira, tengo algo que tiene que ver, porque hay una... No lo dije durante la charla porque no me entró, por no interrumpir, pero tampoco me entró. Hay una película de Roma Santa que cuenta la historia de Roma Santa, que está dirigida... ¿Sabes qué? Dime. Es la película que actúa Julian Sands. Efectivamente, y el Zapataki, no te olvides. Bueno, actuar, bueno, está. Quiero decir, sí, está. Bueno, da igual que actúe o que no, ¿verdad? Sí, se la perdona, porque la chica muy maja, más tiene unas escenas muy interesantes. Bueno, la película es del 2004 y es el gran Paco Plaza, al que yo admiro muchísimo. Lo que pasa es que la peli esta es bastante fallida, se ve que Paco Plaza aquí no está pulido. Es una de las últimas películas de la Fantastic Factory y es una pena porque lo tiene todo menos... O sea, funciona todo menos la película en sí. No ves que no tiene ritmo, que no engarza bien, que está un poco... O sea, la fotografía, el vestuario, los escenarios, lo tiene todo. Tiene presupuesto, tiene actores incluso, pero la película es muy lenta, muy pesada y no me funciona. Pero bueno, es como un Paco Plaza en fase de construcción todavía, ¿no? Que de hecho Paco Plaza tiene que ver... si la queréis ver, la tenéis en Netflix, pero bueno, es bastante floja. Y la verdad es que tampoco tiene excesivamente que ver con la historia en sí. Coge esa historia, un poco lo que hace con Verónica, con el caso Vallecas, pero cuenta su rollo fantástico, ¿no? Y la tenéis en Netflix, os digo, pero es bastante floja. Tiene que ver porque Paco Plaza es muy colega de Jaume Balagueró, con el que hizo Rec, y de hecho Los Sin Nombre, lo que hablábamos en un principio de esta película de las sectas, que es de Jaume Balagueró. Mientras duermes, que es una película maravillosa, obligatoria verla, de Jaume Balagueró, y que estaban los dos en la Fantastic Factory ahí y tal, y después hicieron Rec, y es cuando de verdad triunfaron por todo el mundo, ¿no? Y recomendar sobre todo Verónica, y una peli que hizo hace poco Paco Plaza que me gustó mucho, que es ¿Quién a Hierro Mata? Con Luis Tosar, maravilloso, ¿no? Pues eso. No la conozco. Mira, de Roma Santa, por ejemplo, sí que me interesaría que si en alguna ocasión, que seguro que lo harán más tarde o más temprano, si hacen una nueva versión, hay varios detalles que, por ejemplo, esta película no tiene en cuenta, ¿no? El hecho de que el personaje de Roma Santa era una especie de transexual o que tenía los dos sexos y era una criatura del que nadie podía pensarse que podía ser ese monstruo que era, por cierto, porque tenía rostro de mujer, era muy afeminado. Y de hecho a él en su origen le bautizan como una niña, y es después a los 8 años o así es cuando él decide ser hombre y se cambia, ¿no? Y se deja barba y tal, pero de hecho es muy pequeñito y con una constitución muy femenina y afeminado, ¿no? Entonces sí que me gustaría que en una versión, pues por ejemplo, un actor transexual que hay que reivindicar, pues que le metieran ahí esa oportunidad o ese rollo, no sé. No ver al típico hombre fuerte como es aquí que le meten a Julian Assange, ¿no? Que ves que es como fuerte, poderoso y tal. No sé, me molaría otra versión de la historia, o más cercana, ¿no? Sobre todo en el caso del juez y tal, me parecería interesante. Pues, ojo, Julian Sands es famoso por tener una apariencia muy, ¿cómo diría yo?, muy suave. O sea, bonito, pero no es destacable por su apariencia varonil y tal, ¿no? En esta peli sí que se lo dan. Aquí en esta, sí es verdad que él tiene películas que le gusta así, el ambiguo y tal, pero me refería más que el personaje original es que medía 1,37, era una persona muy bajita, el personaje histórico, me refiero. Sí, sí, el muy afeminado, aunque se deja barba y tal. Es otro rollo, o sea, Julian Sands lo que quiere construir Paco Plaza no es la versión, no quiere parecerse históricamente a lo que pasó, quiere hacer una película de terror cogiendo elementos de esa historia primigenia, ¿no? Lo que hace con Verónica es coge una historia que le ronda por la cabeza, que era el caso Vallecas, pero después él construye su propia película y se quiere acercar más a la, pues a la fantasía, al terror gótico clásico, ¿no? A otra cosa. Él construye su película y me parece estupendo y así debe ser, ¿no? Pero sí me gustaría ver una versión más parecida a la historia, efectivamente. Bueno, es una puta. Yeah. Sí, te entiendo. Yo tengo un par de cosas que comentarte de geopolítica. Hace dos semanas o tres se nos pasó un notición, que fue que en Estados Unidos murió una figura internacional, la figura de Gordon Liddy. Y tú dirás, ¿quién es Gordon Liddy? ¿Quién es Gordon Liddy? No lo sé. Claro. Búscate la Wikipedia, la otra entrada que te mandé. Esta dejaba para después, ¿no? Pero George Gordon Liddy es la figura que está más intrínsecamente atada al escándalo de Watergate. Verás, Gordon Liddy fue el ex agente de la CIA que cuando el presidente Nixon estuvo haciendo el escándalo de Watergate espiando al Partido Demócrata, este fue a esconder los micrófonos y a este lo pillaron con las manos en la masa. Era el fontanero que estaba haciendo el esconder los micrófonos para espiar al Partido Demócrata. Y lo llevaron a la cárcel y pasó años en prisión por la faena de Watergate. Uh-huh. Bien, este hombre tiene una carrera curiosísima. Trabaja para la CIA y déjame encontrar el término que le dio mi profesor de política, un profesor que tuve en Brooklyn College, yo de política, lo llama un anarcocapitalista. Y con el anarcocapitalista quiere decir que este hombre, por favorecer el capitalismo rapaz americano, crea cualquier sistema de anarquía necesario de crear. Destruye lo que haya que destruir. De esos hay muchos, ¿no? Colocados estratégicamente claro. Por Sudamérica, sobre todo. Claro. Luchando contra el comunismo. Sí, exactamente, exacerbado el tío este, ¿entiendes? Y te voy a dar otro detalle. Se sospecha que cuando John Perkins escribió ese famoso libro de Confesiones de un sicario económico, muchas de las referencias a las actuaciones de los sicarios era de lo que él había escuchado que había hecho Gordon Liddy. Pero ahora te voy a dar dos puntos más que son interesantes. Dicen que cuando Alan Moore creó su proyecto, pues la figura del comediante estaba basada en Gordon Liddy. Hostia. Y si picas el segundo enlace que yo te mandé, pues esto, fíjate, este gráfico es el dibujante Dick Ayers, que es un dibujante de la Marvel que hacía Hulk y por un tiempo también hizo Sergeant Fury, el Sargento Furia. Cuando Nick Furia era espía, antes de pasar a ser la cabeza de S.H.I.E.L.D., esto es en los años 60, ¿no?, que las dibujaba Steranko. Y en esta réplica de esta portada cambiaron a Nick Fury por Gordon Liddy, ¿no? Como un agente republicano capitalista exacerbado de bandera, de águila y de matar a quien sea. Bueno, cuando Nick Fury era blanco, claro, en la época que era blanco, que ahora es negro, sí, que eso igual alguno ahí despistado. Claro. Todo muy buen apunte, tío. Pues si uno se lee la biografía de este hombre, cuando uno dice cloaca del poder norteamericana, pues la tapa de la cloaca debería tener una foto de Gordon Liddy, porque no hay chanchullo en lo que no estuvo involucrado. Y estoy hablándote de que está incluso relacionado con la conspiración del asesinato de JFK. Y todo en adelante, hasta lo involucraron con el ocultamiento de Roswell y lo involucraron. Joder, también. Pero me estás hablando del fumador de Expediente X también, es el mismo. Ah, fue basado también en este personaje, sí señor. El hombre del cigarrillo. Y fíjate que. Sí, mira, que lo han pintado, el Dick Ayers lo pintó con un cigarrillo en la boca, ahí en la portada, tío. Pero estoy diciendo en serio, este hombre, tú te agarras a las cloacas del poder norteamericano, tiras una piedra. Y su nombre aparecía en primera, segunda o tercera referencia, pero aparecía. El escándalo Irán contra de Bush. Digo, ¿qué Bush? De Bush padre, ¿no? O fue Ronald Reagan, Esto, Pilidi estuvo involucrado. Cuando la CIA empezó a dejar pasar la cocaína para poder traficar operaciones negras, este fue quien hizo la proposición. Este fue quien propuso la idea. La operación COINTELPRO, que era agarrar dos facciones de periodistas, unos que eran los propensos a la ideología republicana conservadora americana, y otra que era, y a esos periodistas, darles facilidades, promoverlos y hacer que salieran a la primera plana, y a los que eran contrarios, defenestrarlos. Bueno, la operación COINTELPRO estaba Gordon Liddy también metido, tío. Y fíjate, y esto es una cosa que yo te digo, la verdadera gente que está detrás de la gente de poder, no te enteras de ellos, porque tú me preguntaste redundantemente, ¿y quién es Gordon Liddy? Bueno, uh-huh. Gordon Liddy es aquello que está detrás de cada pesadilla de conspiración que tuvo América en los últimos 60 años. Qué bueno. Pues sí, este hombre murió hace escasamente 10 días. 30 de marzo, pone, sí. El 30 de marzo. Pues sí, nos ha dejado este hombre, y ahora te voy a advertir una cosa. Todo el mundo dirá, qué bueno, que se allá va la mala hierba, ¿no? Que se vaya y no sé cuánto. Menudo vacío deja ahora, que seguramente lo van a llenar gente peor. Bueno, aquí en España sería el equivalente Villarejo. Sí. Sí, señor, ¿eh? Bueno, dejémoslo ahí, y ahí hemos dado una pincelada de color a las conspiraciones existen, ¿eh? Tengo, ¿qué más aquí, tienes tú? Mira. A ver. Ya que he sacado, ¿cómo lo he ligado? Tengo aquí un libro que se llama La España Inventada, Francisco Marco, bueno, y Manuel Bravo Pérez, precisamente hablando del señor Villarejo. Tras los pasos de Villarejo, pues estos... Pues es un libro de los detectives privados de Método 3, que son de allí de Cataluña, que fueron de hecho empantanados con Villarejo, y cuentan muchos de los casos o de las tramas que tenía Villarejo y cómo inventaba y cómo manipulaba la opinión pública, las investigaciones y todo, para sacarle dinero a la gente que le contrataba a él, ¿no? Y es acojonante. Bueno, yo creo que de este libro hablaremos más adelante con detenimiento. Vamos, increíble. Sí que son conspiraciones y lo demás, tonterías, ¿eh? O sea, ojito, vaya personaje. Totalmente. Y además una cosa muy curiosa, ¿sabes? Esto es una parte que yo, cuando estudio geopolítica, me deja descolocado. Tú sabes que tanto Villarejo como Gordon Liddy son gente que estaba financieramente bien acomodada. Pero para la cantidad de borralla y asquerosidades que habían hecho y que habían lidiado, no eran multitrillonarios, ni estaban forrados y nadando en oro. O sea, a lo mejor, te propongo a ti esta pregunta, David, a lo mejor los que de verdad ostentan el poder, que en este momento suele ser un balance entre poder económico y poder militar, para sus testaferros, ¿no? Para sus fontaneros, ¿no? Sus ejecutivos, la gente que hace los golpes, están buscando a psicópatas / sociópatas. Que esos tíos no estén tan interesados en tener dinero, sino en llevar a cabo sus sueños eróticos psicopáticos. Porque Villarejo, las cosas que te cuentan de él, la mitad tú te quedas pensando, pero tío, este tío está enfermo, ¿no? Y lo mismo con Liddy. O sea, que su primera ambición no era dinero. con esta gente. Su primera misión era ideología, y de alguna manera la gente que está detrás de ellos y que los financia y que los usa, como que les alimenta algo. O sea, saben poner el dedo en la llaga de lo que necesitan esta gente para funcionar y llevar a cabo los designios de los que están detrás sin que les tengan que pagar tanto. Es que la intención de estos personajes es cambiar, o sea, cambiar gobiernos. O sea, la intención de estos, sí, en última instancia, es precisamente manipular por detrás, quitar y poner, y un favor aquí, información por allá, y te chantajeo por aquí y haces lo que yo quiera. O sea, es como es lo que dicen, el poder en la sombra. O sea, las cloacas del Estado es mucho poder en la sombra. Sí. Bueno, a ver, ¿qué más tienes para compartirnos, colega? Tengo varias cosillas, una muy divertida, mira. Una película de 2021. Se llama Anunnaki, los caídos del cielo. Me descojones. La peor película que he visto en mi puta vida. Todo mal. O sea, tú la ves y dices tú, todo mal. O sea, aquí estás haciendo un servicio público, no estás avisando, sí, de que no, sí, la veamos. Sí, es muy mala, pero no es tan mala de eso que dé la vuelta, no. Porque eso hay varias, ¿no? Que dan la vuelta y de los malas que son buenas. No, esta es... Intenta ir ahí como la típica película de la de hombres lobo contra vampiros y tal, así, pero sí, esto con, sí, Anunnakis. Y mal, o sea, es, sí, como... No sabe dónde poner la cámara, es como mal presentación de personajes, malos actores... Todo mal, o sea, es que, quiero decir, no se puede fallar tanto, ni siquiera por... por casualidad cierta. O sea, es terrible la película. Ya pensábamos que teníamos la película definitiva de Anunnakis, pero no. ¿Te cuento una cosita? Dime. Esto, yo estoy metido en varios foros de rollos de alienígenas ancestrales y de tal, y hay gente que ha posteado enlaces a esta película como diciendo, tenéis que ver esto. Así todo serio, ¿eh? Y tal. Y no me malinterpretes, ¿eh? No me malinterpretes, yo vería cualquier cosa, un documental, ¿no? Sobre el estudio de la figura Anunnaki o lo que sea, pero sabiendo que era ficción, ¿no? Cuando vi que era ficción dije, ¡ah, la mierda, que te vea tu madre, yo tengo otra cosa que hacer, ¿no? No, pero además es que, a ver, es que yo creo que algún día se puede hacer una película interesante de Anunnaki. De hecho, había hablado hace tiempo de una portuguesa era, o italiana era también, que contaba un poco lo mismo, pero era muy mal. O sea, de hecho, Anunnaki tiene una película por hacerse. Y se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Pero no es esta. Obviamente, esta no va a ser. Más porque ese es un rollo de... Son como vampiros, pero mal. O sea, en realidad, que no sabe ni lo que es un Anunnaki este guionista. Esos son vampiros, vamos a ver. O sea, y quiere intentar hacer esta versión de vampiros contra hombres lobo y no sé, es horrible. Pero sí, tú con una película con ciencia ficción, con dinero y tal, pues puede ser una historia chula para contarla, ¿eh? Pero hay que contarla, sí, bien, claro. Sí. Como todo. Claro, hay que contarla bien, hay que hacerla todo. Claro. O sea, amigos, este es el servicio público gratis que os rinde Clave 45 en la voz de vuestro amigo David Santiso. No os acerquéis a la peli Anunnakis. Os ha ahorrado una hora y media de vuestra vida que podéis hacer cualquier otra cosa. Imaginaros, podéis daros martillazos en los dedos. Podéis agarraros la puerta del pie con la puerta del coche. Sí. Podéis saltar por un barranco sin paracaídas, pero no veáis Anunnakis. No. Caídos del cielo, 2021. Bueno, tengo alguna otra. Mira, por ejemplo, están pidiendo en Disney, tras haber acabado la serie de WandaVision, están pidiendo Falcon and the Winter Soldier. Y me está gustando bastante. Además, es un rollo... Marvel se está poniendo más seria y le está sentando muy bien, ¿no? Es ya consumida la fórmula, ¿no?, de presentación de un montón de superhéroes. Está metiendo trama, está metiendo política, tiene mucho de espionaje, tiene mucho de trascendente incluso, porque empiezan a ponerte como teorías, ¿no? ¿Qué pasaría si tú tuvieras en tus manos el vial de supersoldado? ¿Te lo pondrías o no? Y después, si tú te crearías mejor que los seres normales, ¿no? Entonces empieza a ligarlo con el nazismo, que tiene mucho que ver con el Capitán América, y después el hecho de que el escudo del Capitán América no lo puede llevar cualquiera, y una persona normal con un superpoder, pues que se puede extralimitar o no. O sea, empieza a jugar un poco con eso, jugar un poco en la liga como The Boys, pero no tan bárbaro, tan exagerado, pero es como que se pone serio y a mí, jolín, qué bien le sienta. O sea, me está gustando mucho, ¿eh? Además, buenas interpretaciones, tiene buenas escenas de acción, que a mí es la parte que menos me interesa, pero la verdad es que están bien. Pero ese rollo de ponerte en un dilema e intentar jugar con ese dilema, a mí me gusta muchísimo. Todo eso dentro del universo Marvel, y estupendo. La serie la estoy disfrutando muchísimo, la verdad. Voy a añadir un complemento de información para la gente que no lo sepa, que seguro que... Y me dejas saber si tú sabías esto, ¿eh? Yo una alabanza que le voy a cantar, que le voy a cantar a Marvel es porque parece que alguien dentro de sus ejecutivos por fin ha seguido el consejo que he dado eternamente, que es decir, Marvel tiene ya 50 o 60 años, o sea, si empezaron a publicar, ¿no?, la forma actual de superhéroes en los años 60, y estamos ahora en el 2020, pues tiene 60 años, literalmente 60 años ya, 6 décadas de crear historias, de buenísimos guionistas que han hecho historias. Esta línea de los Flag Smashers, que no sé cómo se dirá en inglés, los rompebanderas o algo así, ¿no?, en español digo, esta línea de ficción, esta línea narrativa de los Flag Smashers, del suero del supersoldado, de que Sam no quiere ser el Capitán América y lo agarra el agente Wilson, John Walker agarra el título. Esto fue publicado casi íntegramente en los años 80 en Capitán América. Todo esto ya fue publicado y hay una línea que estoy seguro que van a seguir por lo impactante que es, que es lo que le ocurre a John Walker. Que va a haber una parte dramática que no te voy a contar por hacer spoilers, pero que si siguen la línea de los guiones que escribió John Gronwell, creo que se llama, es un guionista que escribe poco, pero todo es impactantísimo. Él en los años 80, ¿sabes en qué se enfocó? No se enfocó en nazis, pero creó el grupo de los Flag Smashers porque había un a un los tío, sin bandera, claro, aquí lo traducen por sin esos, bandera, que son como una especie de terroristas. Correcto, que él lo llama en inglés original Flag Smashers, que quiere decir destroza banderas, ¿no? Pues esos eran un grupo supremacista americano de los años 60, perdón, de los años 80, que el guionista lo puso muy paralelo con el famosísimo Ku Klux Klan. Y eventualmente Wilson se los infiltra y los destruye y los deshace. Pero fíjate que esto ya estaba ocurriendo. O sea, esta línea ya fue escrita hace 40 años y hoy en día tuvieron la bendita visión de decir, qué buena trozo de guión, vamos a traerlo a la actualidad, ¿no? Claro, es que eso es algo que está haciendo bien bastante Marvel, es no copia o no clona los cómics, sino que coge la esencia y la hace suya, porque esto sin banderas no tiene ese rollo... sí que tiene ese rollo de que quieren ser superiores y tal, pero no es exactamente los nazis, porque también está Zemo por ahí, que sí viene un poco de toda esa rama y tal. O sea, es como que le dan una vuelta, pero la esencia es esa, sí, la esencia es esa de... Si tú tienes un ejército de supersoldados, te crees por encima de los demás y a ver quién te para, ¿no? Y de hecho la excepción era Steve Rogers, que era el único que no se dejó, que no perdió la cabeza, como quien dice, ¿no? Correcto, sí, sí. Y eso sí, enlaza con The Boys también bastante, por cierto. También, The Boys es también, eso también. Multiplicado y por al paroxismo ya, sí, traídos sí. Y a lo máximo, al cénit, sí señor. Pero eso me parece interesante, saber que la gente sepa, que le tengan interés, que pueden buscar los cómics de los años 80 de Capitán América y verán esta línea, de toda esta línea que están haciendo hoy en día en la serie, ya está escrita y con mucho más pelos, señales y con muchas más aristas. ¿Y qué más tienes para nosotros? Ah, no, espérate, déjame. Yo tengo una cosa que sí. Va a la línea de lo que hemos hablado. Pues dime. ¿Tú te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas que publicamos en el grupo de buscadores de claves? Yo publiqué un artículo de salón.com donde hablaba sobre la cuanonera Marjorie Taylor Greene. Sí. Pues esta es una representante, es una congresista de Georgia que si algún día la gente quiere investigar, va a flipar, porque ocurrió que a ella casi le diseñaron un distrito allí perdido con 10.000 votantes y ella de esos 10.000 votantes consiguió 5.500, o sea, la mitad más uno, y ahí entró en el Congreso. Pero vamos, es un distrito pequeño, perdido de la mano de Dios, y casi no tenía ni oponente, y así entró en el Congreso con sus gilipolleces de QAnon, ¿no? Pues uno de sus colegas llamado Matt Gaetz, y se escribe G-A-E-T-Z, fue uno de los pocos congresistas que votaron en contra de una ley que intentaron pasar hace 2 años, poniendo penas mucho más duras contra el tráfico humano y la esclavitud sexual. Todo esto que estaba muy involucrado con pedofilia, con pederastia, con todos estos rollos, ¿no? Y con prostitución infantil y prostitución en general, ¿no? Bueno, este fue uno de los dos congresistas de todo el Congreso que votaron en contra de pasar esta ley, ¿eh? Ese tío. Para que después los cuanoneros me digan a mí que los Trump y los trumperos no son, están para salvar los niños de la pedofilia y de la adenocromo y tal. Después, cuando vas a mirar su trayectoria política, los cuanoneros esconden el culo y no hacen lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Bueno, porque ahora se ha descubierto que este tío y ha sido imputado por tráfico sexual de menores. Matt Gaetz. Esto no quiere decir que sea culpable. Quiere decir que la fiscalía le ha presentado cargos y lo van a investigar. Y claro, ¿qué ocurre en el Congreso cuando a alguien dices lo estamos imputando por tráfico de menores? Todos los otros congresistas reculan, echan para atrás y dicen yo no lo conozco. Todos dicen yo no sé quién es. Ese fue a tu casa a comer, a mí déjame en paz, yo no sé quién es y tal. Échale de comer aparte. Excepto Marjorie Taylor Greene. Marjorie Taylor Greene se levanta y dijo esto fue una conspiración de Antifa. Ah, qué bien. Esto fue una conspiración de Antifa para sacar el buen nombre a mi colega Matt Gaetz. ¿Qué va a ser? ¿La coletilla decir siempre que hay algo, algún marrón que les caiga encima? Es la coletilla que van a decir siempre, ¿no? Esa. Sí. A ver, vamos a practicar. Yo te voy a dar un problema, tú me dices que es Antifa. ¿Ok? ¿A David? Vale, ¿listo? Vale. Venga, va. Se nos caen la infraestructura nacional, los puentes están cayendo. Es una conspiración de Antifa. Claro que sí. Los jueces están corruptos y Trump acaba de sacar donaciones que le dieron para su campaña y las usó en su banco personal. Es el Deep State, es una conspiración de Antifa clarísimamente. Bien dicho, bien dicho. Y la última que te mando, ¿no? Esto, ciertos sheriffs y ciertos representantes de la ley y congresistas reciben acusaciones fundadas de abusos sexuales y algunos involucrados con Epstein. ¿Pero qué dices? Eso es mentira. Si es un santo Epstein, hombre. Si eso es Antifa, seguro todo. Antifa, eso es, y comunistas estos que no saben qué hacer ya. No, sé. No los comunistas aparte. Ahora es Antifa todo. Ya, lo siento, macho. Los comunistas ya estáis pasados, vosotros. Ya no moláis. Ya no molamos. Bueno, somos malos de segundo nivel. Sí, ya no, ya soy segundo nivel, tío. No, tenéis que esperar a que vuelva a subirse Guaidó a otra caja de jabón a decir que el presidente de Venezuela para que digan son los comunistas los que nos lo impidieron y tal. Pues sí, macho, eso está pasando en Estados Unidos de América. Ah, la otra cosa que le acaban de imprecar, le acaban de lanzar, le acaban de usar como agresión contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, están increpándole de que no da conferencias de prensa en persona, de que usa demasiado su representante de prensa. Yo quería recordar lo que dijo Donald Trump cuando imputaron a Ghislaine Maxwell, a la una de las novias de Epstein, ¿no? Que dijo que era una buena mujer, que le deseaba lo mejor. Que le deseaba lo mejor. ¿Y qué más? Cuando hablaron de Epstein, él dijo, era un buen tío, tenía buen gusto, le gustaban las mujeres jóvenes, pero era un buen tío. Sí, siempre estaba rodeado de mujeres jóvenes, no sé por qué. Sí, sí. Cuando, ¿qué más? Cuando le preguntaron acerca de cosas para combatir COVID, dijo, bueno, a lo mejor hay que usar unos rayos de ultravioleta, o podemos encontrar algo como desinfectante, algo así como una lejía. Y a los 5 días, 5 trumperos estaban en el hospital después de haber bebido lejía. Esto, no sé, tío, cuando un supremacista blanco arremetió contra unos manifestantes de Black Lives Matter en Georgia, perdona, no fue en Georgia, fue en una de las Carolinas, fue en Charlotte. Pues, ¿qué dice él? Dijo Trump, es que hay gente con problemas en los dos lados, en ambos lados hay gente buena y gente mala. O sea, en el lado blanco supremacista hay gente buena y gente mala. Fíjate tú. Esto cuando estaba en el lado bueno de la historia, como dicen aquí algunas también, ¿no? Ahora, como dicen, sí, eso lo aprendieron de Trump algunas que están aquí en Madrid y dicen, si nos dicen eso es que estamos en el lado bueno de la historia. Cuando le dijeron, oiga, pero usted va a hacer algo por el policía que puso la rodilla en el cuello y mató a George Floyd. Él dice, yo no sé la historia, dice Trump, yo no sé la historia, pero estoy seguro que el hombre hizo lo que tenía que hacer. Ahora, hay que tener en cuenta que siempre hay alguna manzana podrida dentro del barril. Y una vez más, los reporteros se apiñaron a recordarle a Trump que el refrán dice, cuando hay una manzana podrida en el barril de manzanas, todas las manzanas están podridas. No que porque hay una manzana en el barril no implica que las otras sean buenas. No, esa manzana va a pudrir a las demás. Eso es lo que la gente se olvida al usar ese refrán en Estados Unidos. Ah, por no decirte nada, durante su campaña electoral en el 2016, que hay un vídeo muy bueno ahí, cuando le hablan sobre un periodista que lo criticó. Y era un periodista que tenía impedimento móvil, tenía un problema de movilidad y tenía una mano agarrotada. Y Trump se puso en el vídeo a imitarlo, igual que un niño de 12 años en el patio de la escuela hace burla de otro niño con problemas sí. de deficiencia. ¡Ni, ni, ni! Así haciéndole. Sí, me acuerdo, sí. Bueno, y esto fue el presidente que tuvimos por 4 años. Y nos quejamos de que este no da conferencias de prensa. Me cago en la madre que me parió. Mientras Mira. Tanto, te voy a dar un factor, David. Perdona, ya te dejo. Te voy a dar un factor. Llevamos ya 4 meses de presidencia y yo he mirado y este cabrón no se ha tomado ni un puto viaje de golf. Ah. No ha tomado una sola vacación de golf. Ni tampoco Biden, ha tomado ¿no? una vacación. El Biden no ha tomado un solo viaje de vacaciones todavía. No te digo que a lo mejor los tome el 50 juntos después. Todavía no ha tomado un puto viaje de vacaciones. Y sobre todo no ha ido a hacer golf al propio hotel que él regenta para así cargarle al gobierno por hospedar a los servicios secretos y le deposita una cuenta que va a ir a su propia cuenta bancaria. O sea, como ha hecho él cada vez que iba a jugar golf a Mar-a-Lago, que entre viajar en el avión y entre hospedar a su servicio secreto salía una cuenta de $350,000 por un fin de semana de golf, que la mayor parte de eso iba en gasto de hospedaje al hotel suyo, de su propiedad. Sí. Tú ten en cuenta que el sueldo de un presidente son $400,000 al año. Él con 5 de estos viajes, ¿para qué coño quiere un sueldo? Y no ha hecho 5, que se sepa, ha hecho cientos de estos. Así que, ¿qué ibas a decir tú, David? No, que a raíz de, mira, hablando que hablabas de George Floyd, precisamente ha sido noticia estos días que en México murió una mujer precisamente asfixiada por un policía en México. Y que recuerda muchísimo, la imagen es muy parecida a lo que pasó. Entonces, bueno, esto está rebotando en las redes. Y, además en Tulum. Eso está cerca de, eso está en Quintana Roo, está cerca de Cancún, por ahí, creo. Sí, sí, además creo que es un sitio precioso, no sé qué, sí, porque lo escuché en un vídeo de Jordi Wild. Sí, yo. Pues sí, terrible todo esto. Bueno, el vídeo lo tienes aquí, pero bueno, no creo que lo quiera poner. Vale, te lo aprecio, tío. A ver, ¿qué más nos vas a tener? Bueno, tengo varias cosas. Ha salido Invencible, un Unbreaking, que esa te va a gustar, de Amazon, que es de guión de Robert Kierman, que era un cómic que había hecho de Image, y el dibujo de Cory Walker, que Robert Kierman es un personaje importante, porque es el creador también de Walking Dead o de Marvel Zombies. Walking Dead, el cómic, es obligatorio de leer, ¿no? Pues tiene esta creación que yo no había leído, Invencible, un Unbroken, que han hecho la serie, esta es de animación, de personajes, o sea, es de dibujos, como a mí me gustaba, que hacía tiempo que no veía series de dibujos animados, a mí me gustan mucho, ¿no? No es todo 3D, todo, me gusta la animación convencional, es bastante fiel al cómic, según tengo entendido, y son como 5 películas de casi 50 minutos, y está muy chula, la verdad es que me ha gustado bastante, más te entra poquito a poco y te va metiendo ahí material, también tiene que ver un poco con The Boys, pero no es tan bestia. Y es un término medio entre Boys, más convencional de superhéroes y tal, y está muy chula. Te voy a decir que sí, yo me leí ya todo lo de El Invencible de Kirkman, y sí, me engatusó, me pilló, me encantó, tío. Esto, te estoy mandando un enlace por el chat, cuando puedas lo pones, ¿no? Porque yo me compré como los 10 o 20 primeros cómics de Walking Dead. Que tenía el sueño de algún día que me firmase el número uno, que lo tengo, ¿eh? El número uno de The Walking Dead lo tengo. Tenía el sueño que me lo firmase Kirkman algún día. Pero después, cuando dejé de coleccionarlos, me encontré esta maravilla. Mira lo que te estoy enseñando, ¿eh? Se llaman Compendiums. Sí, sí, sí. La última edición. Sí, y cada uno tiene como, no sé, 500 a 1000 páginas. Una burrada, tío. Entonces, en 4 compendios han metido toda la colección de The Walking Dead. En cuatro. Y te la puedes leer. No sé si acabó ya. ¿Acabó la serie? Sí, acabó, ¿eh? Acabó. El cómic acabó. Pero hace poco acabaría, además. Sí, acabó el año pasado. Acabó el año pasado y acabó de una manera... ¿Te hago un spoiler o te dejo estar? No, porque igual la retomo. Bueno, no sé, además la audiencia, vale, si no los ha leído... Sé que se separa bastante, más se separa bastante de la serie. A mí la serie empezó bien, pero después me acabó aburriendo. Pero yo los cómics, la verdad es que no, la verdad es que me los bajé, me los imprimí, esto no se debe hacer niños, pero cuando uno es pobre, pues es lo que toca. Y si estos compendios son el típico que ves y dices tú, ay, me llevo para casa. Si tuviera más money. Pero sí, mira, me fascinaron los cómics, Estos compendios, valen casi $60, cada uno de ellos. Y, pero cuando vas a diferentes tiendas de oferta, hay una que se llama Costco, que es una tienda con membresía. Aquí la hay, el Costco, sí. Bueno, pues vas y los encuentras por 25. Qué bien. Coño, por 25 sí que te interesa. Lo que pasa es que, bueno, eso será en inglés, claro, y será ahí en Estados Unidos. Igual aquí había otros tomos más, eran un poco más finos y tal, pero estaban de otra manera, porque yo los vi para vender y tienes la grapa, pero eran ya los recopilatorios que igual te venían 5 o 10 y eran un tomito un poco duro y tal, pero bueno, sí. La verdad es que es una maravilla, ¿eh? Walking Dead es... Y qué cobarde es la serie de televisión. Leyendo el cómic. Qué cobarde es. Pues además, mira, tengo aquí de relacionado con The Walking Dead también. Ha salido... Bueno, me aconsejaron uno de los oyentes de nuestros oyentes en iVoox. Me dice, tenéis que ver iOrigins o Orígenes. Que tenía que ver con el tema de la reencarnación, del tema de la semana pasada, ¿no? Es verdad. Y precisamente sale uno de los protagonistas de The Walking Dead, el chino, es uno de los protagonistas, y esta película... El asiático, tío, porque el tío es de Corea, joder. Y es coreano, vale. No, es que estaba buscando... Ah, sí, Steven Yeun, efectivamente. Y además es que este actor es que es mítico porque tiene... Sale en Final Space, sale en Invencible, que hace de el protagonista, lo dobla él en la versión original, en Walking Dead y Origins. O sea, fíjate lo que tiene. Tiene, yo veo aquí 3 o 4 clásicos importantes. Hombre, en Origins es un papel menor, O sea, así jovencito, porque la peli, bueno, es del 2014. Y la verdad es que me gustó mucho la de iOrigins, que fue premio a mejor película en el Festival de Cine Fantástico de Sitges en el 2014. Dirigida por Mike Cahill. Y el protagonista es Michael Pitt, que este actor también me gusta muchísimo. La verdad es que es de esas pelis que... Además tiene tres o cuatro cosillas por ahí interesantes. El tema de los ojos y tal. La mezcla de... O la eterna discusión entre ciencia y el mundo de lo fantástico. El mundo de... Un poco como luces rojas y tal, ¿no? El enfrentarse un científico ante lo imposible o ante lo... Bueno, si crees o no, si hay algo más o no, todo eso, a mí eso me parece que para una película me interesa muchísimo y es un cóctel fantástico, ¿no? Y está muy bien esa película, la verdad es que se la aconsejo a todo el mundo, ¿eh? Pues me alegro que hayas dado ese consejo, la voy a pillar, tío, la voy a pillar, tal. Además que Carlos me comentó algo así como que sí, que hacía falta Carlos Dueñas, ¿no? Sí. Me comentó que sí, que estaba muy bien, muy, muy, muy buena, ¿no? Muy referente para mirarla y tal. Así que, ¿no? Si nos lo dice Carlos, debe valer. Y ahora que lo añades tú, pues más todavía. Sí. Bueno, vamos a poner a Poets of the Fall y pasamos a Correos de los Oyentes. Perfecto. Porque claro, cuando ponemos Poets of the Fall es de verdad que nos despedimos, ¿no? es el final del Long Goodbye, ¿verdad? Sí. Bueno, pues venga, vamos a escucharlos y ya pasamos a los correos de los oyentes. In a headlight, staring bleak. Beer cans, deer's eyes, on the asphalt. Y la semana estuvo interesante, ¿verdad, David? Estuvo movidita, la verdad es que cada vez tenemos más mensajes. A mí eso me gusta, ¿no? Que la gente comente y ponga ahí sus opiniones. Me interesa. Es que esos comentarios nos mantienen en vilo y nos dan ganas de continuar haciendo esto. Sí. Mira, te leo el primero, por ejemplo, Igor dice: gracias por vuestro programa, discrepo con algunas opiniones, coincido con muchas, pero sobre todo me gusta el enfoque original que le dais. Llevo poco tiempo con vosotros escuchando audios antiguos, noto una mejora importante en la técnica de sonido, sobre todo en los saltos de sonido. La entrada de David al principio no me gustó, pero ahora me parece un gran complemento en Clave 45 y seguro que acompañados. Todo se hace más fácil. Gracias por vuestro podcast, hace que la vida sea más llevadera. Sí, señor. Esto, te voy a leer otro que tú no tienes demasiado acceso. Y fíjate, Trauco, nuestro amigo Trauco, que recuerdas que le dimos un clavelito de plata por estar secuencialmente escuchando todos los antiguos, ¿no? Ah, sí, pues, sí, sí. Sí, sí, sí, ¡ánimo! Ya está escuchando. Sí, sí, sí, fíjate, nos escribió desde la entretemporada número 2, especial Navidad 2017, que lo publiqué en diciembre de 2017. Como viajar en el tiempo es. Exactamente, y nos escribe ahí diciendo: gracias por otro programa más. Retomo un poco los programas donde me quedé y espero seguir, aunque sea a un ritmo más lento, porque es un placer escuchar tu programa y decirte que con David el programa tiene otro toque diferente, más divertido y más participativo, aunque cuando lo hacías tú solo era como más íntimo, era como si estuvieses hablando con un colega a solas, mientras que con David es como si fuese una reunión de colegas. El tono es algo distinto. No digo que sea mejor ni que uno ni que el otro, son dos formatos diferentes. Yo no sabría decir cuál es mejor. Un abrazo desde Barcelona. Está bien, sí, sí. ¿Y sabes una persona que echo de menos? ¿Tú te acuerdas de Buen Tío Sí? Oh, pues ahora mismo no sé decirte. No me suelo quedar muy bien con los nombres, pero... Ah, pues Buen Tío Sí nos escribía cada dos por tres dándole patadas a la religión, dándole patadas a la política. Me cae bien, entonces. Sí, sí, sí, era tremendo el tío, ¿no? Y hace tiempo que no hemos oído de él y tal. Esperemos que esté bien con todo contigo, Buen Tío Sí. Fíjate, nosotros queremos a nuestros oyentes. A ver, léeme otro, David. Pues tengo por aquí Ultra Seven. Dice: qué bueno que dejaste... Este no sé por qué me ha salido con acento argentino. Qué bueno que dejaste en claro al final que no fue exhaustivo. Ya me quedaba con sabor a poco. Y debo disentir en lo que el olvido sea una jodienda, ya que nuestra guía moral se vería influenciada por la conciencia y nuestras obras de bien nos tienen que salir de adentro o del alma sin esperar recompensa. De ahí el concepto de karma y evolución del alma, pero de manera inconsciente. Con respecto a la cantidad de almas, ¿por qué limitarnos a nuestro planeta? Además de los animales o la idea de los arcontes. Lo que más me gusta de la reencarnación es la idea de justicia versus paraíso católico. O sea, podés... Pues igual si es argentino. Podés ser terrible, hijo de puta, toda tu vida, pero te arrepientes en tu último suspiro y eres perdonado. Qué mal acento haces, tío. Qué mal acento haces. Podés ser un terrible hijo de puta. Dice la concha, a ver, sí, de tu madre. Bueno, perdón. No. Además, premiado... Ya hemos perdido la mitad de Omnilógico en Argentina. Dice: además, premiado con vida eterna en el Edén. No me jodan. Jajaja. Cuando retomen el tema, espero que traten la ley del uno. Tienen conceptos interesantes y más que fue una supuesta canalización. Saludos, Gerald y compañía. Muy buen comentario, Ultra Seven. Muy buen comentario. No, muy buen comentario. Y que sobre todo que apreciamos a nuestra audiencia de Argentina un montón. Un montón. Y que disculpen el acento horrendo, ¿no? Que pone David. Y tal. Che, boludo. Sí, bueno, lo de siempre. Desisto. Tiene que haber una razón por la que a todo español nos llaman gallegos. Creo que le acabas de dar en el clavo, tío. Quiero hacer un pequeño comentario acerca de que yo opino de que nuestro programa es un programa que tiene a las oyentes, a las mujeres oyentes, más intelectualmente despampanantes. Hablo de intelectualmente espampanantes porque no le veo las fotos, seguro que todas son unos bombones, pero intelectualmente hablando, más espampanantes que puede tener casi ningún otro podcast. Y yo estoy orgullosísimo de la cantidad de mujeres que escriben cosas maravillosas, vamos. Por ejemplo, Alejandra Fuenzalida escribió... en entretemporada, la reposición de los ovnis antes de Roswell, que lo lanzamos hace unas semanas, lo lanzamos el 10 de abril. La arte relacionada con los ovnis, muy interesante. Y la defensiva del colectivo LGTB es simplemente maravillosa. Y después tengo a Aneta Mark. Que la viste que es un clásico aquí en Clásico. Pero se va al programa, escucha esto, al programa 37, el OVNI de Aurora, un Roswell antes que Roswell, y escribe, Gerald, eres el puto crack, cada programa que me descargo flipo en colores, clave 45 forever, y nos pone un corazón. O sea, por Dios, por Dios, por Dios. O sea, qué nenas, ¿no? qué mujeres, ¿no? Qué fantástico, qué doñas. Fantástico. Y me acuerdo que había otros por aquí. Vamos a ver. No sé si Lauce es mujer. Te lo leo, no sé. De Lauce. Sí. Y también Maite de Lemos Pinto, perdona, que gracias Yera por todo lo que aportáis. Tengo ganas de leer la novela de Carlos Dueña. Anyway, sigue tú, perdona. Dice la UC3, todos esos agujeros de guión que siempre salen con el tema de la reencarnación están muy bien respondidos en los libros de Weiss, Newton, Neil Donald Walsh, sobre la amnesia con la que venimos aquí. Se supone que el inconsciente, el alma, sí recuerda, sí sabe. Aquí somos el USB, cuando morimos somos el ordenador. Sería un caos recordar nuestras vidas pasadas en esta vida. No podríamos empezar de cero con esta nueva identidad. Tiene más mérito hacerlo bien sin tener la chuleta del examen. Pues continúa sobre el tema de la población y la cantidad aplastante de almas de hoy día respecto al pasado. Yo también me lo preguntaba siempre. Ahora se me ocurre un ejemplo. Hace 40 años, 4 gatos jugaban a los videojuegos. Los muchos más que juegan ahora estaban en espera. Esta vida no sería más que un punto y aparte minúscula en una vida eterna del alma. No sería la verdadera, sería una realidad virtual creada con el único propósito de experimentar. Y unos lo harían antes que otros. Esta vida es ilusión, como decía Buda, yo lo veo como una película donde todos interpretamos personajes. Cuando se acaba, queda el actor, el personaje cambia. Bueno, yo el único problema que tengo, sí, ¿verdad? Yo el único problema que tengo con ese tipo de manera de pensamiento es cuando ese pensamiento se usa para permitir las desigualdades sociales y para justificarlas. O sea, me estoy refiriendo, ¿no?, al catolicismo de la Edad Media, donde tenías a la plebe, ¿no?, comiendo granos de cebada del piso, los ricachos y los duques y los nobles, ¿no?, acostándose con quien querían y viviendo de puta madre, y después venían los curas a decirte: lo que estáis pasando aquí es para ganaros el cielo, ¿no? Sí, o sea, valle de lágrimas. El valle de lágrimas. Ese es el mayor problema que yo tengo de cuando se usan esos argumentos para justificar la injusticia social. Pero desde un nivel filosófico personal, David, o sea, que tú te quieras sentarte a pensarlo por ti mismo y llegar a esas conclusiones, pues vaya, tú es comprensible, ¿no? Y lo entiendo también, pero te digo, tengo mucho cuidado. Yo prefiero. Pero yo insisto, y voy a repetir lo que dije un poco en el otro programa, ¿no? Si a ti te han borrado la memoria y te han metido en otro cuerpo, o sea, eres una persona completamente distinta, o sea, no tiene nada que ver con la otra persona. Igual que tienes alguna manía que repites, parpadeas un ojo, que era o algo, o sea, es que no, o tienes fobia. Eres otra persona completa. Lo único que sí, sigues existiendo, es para mantenerte esa necesidad de creer que sigues existiendo de alguna manera en otra vida. Pero si no tiene nada que ver contigo, ni tu cerebro, ni la química cerebral es la misma, porque tu cabeza está de otra manera. O sea, no le veo agarre a esa idea, vamos. No sé, no tiene sentido tampoco. Es que ellos argumentan de una manera muy fluida, y fluida quiere decir agarrado con pinzas, el hecho de que ese espíritu, el espíritu que se transporta, ¿no?, de reencarnación a reencarnación, es afectado por las acciones tanto del consciente como del cuerpo, y a la vez él afecta el consciente y el cuerpo. Entonces ellos se agarran a eso diciendo que es como influencia entre tres puntos de una manera muy remota y muy fluida, pero yo estoy más contigo, ¿no? De que no me convence como una opción ética. No me convence, tío. En el momento en que podemos tomar unas pastillas para, por ejemplo, salir de una depresión, para que te cambie la química cerebral y poder sobreponernos a ella, es que igual ahí ya hemos quitado esa parte que llaman alma, o esa parte que es esa conciencia. O sea, es química pura. No sé si me explico, ¿no? Le quitamos toda la parte de magia, de reencarnación, y que, o sea, no sé, y que van pululando los estos hasta que llegan un cuerpo, como la película aquella de Elle, por ejemplo, que van los fantasmas hasta donde van a nacer y tal. No sé, no, me cuesta muchísimo creerlo, ¿no? O sea, me creo más que trascendamos a otro plano de existencia que, no sé, es que no. ¿Y después para qué? si no nos acordamos de nada, no ganamos nada. ¿No? Exactamente, ¿y para qué? Y después ellos te argumentan, no, el espíritu es el que se enriquece y eventualmente alcanza un plano más elevado de conciencia y tal. ¿Y no sería una forma más fácil de alcanzar un plano elevado de conciencia? Mira, tú y yo entendemos un poquito, ¿verdad?, de física, y sabemos que la mayor parte de los cuerpos que están en el universo, los cuerpos, hablo de los planetas y los satélites, están siempre en las órbitas de menor resistencia. O sea, básicamente quiere decir las más fácil para ellas, ¿no? Pues lo mismo es un poco con la reencarnación, ¿no? Es un poco más fácil y menos laborioso alcanzar ese famoso plano de trascendencia si nos acordamos de los errores que hacemos y los corregimos en la siguiente vez. Pero no que unos acuerden, otros no, tú quizás no, tú, en fin, me parece no aceptable. Cada vez que me hablan de vamos a elevar el nivel de conciencia o plano de conciencia, yo me va a vender unas velitas o algo así ahora, no sé, me va a meter en el ascensor al piso 30. Ya estás elevado, tío. Sí, pero ya me suena muy a magufo, a muy de, no sé, un atrapasueños me va a vender o algo, no sé, que me da algo así, ¿sabes? A ver, vamos a leer entonces el último, por favor. Te dejo la pista para que me lees los últimos comentarios. Pues mira, tengo aquí, por ejemplo, a... bueno, Valentina C. Vos dice, aprendí algo nuevo. La palabra del día es acojonante. Te digo, nuestras mujeres rachan con la pana, tío. Son tremendas. Sí, sí, sí. Cuando pisan con tacones. Dice, con vosotros siempre aprendo. Y después escuchante dice, disfruto con vuestros programas, os descubrí cuando ya era el Contolo del Capitolio, fenomenales programas, ahora escucho los que salen y también los anteriores, gracias por vuestro trabajo. O sea que tiene trabajo ahí también, otro que se une a la maratón de Clave 45 de todo. Te pones al día los anteriores. Bueno, pues, a ver, ¿más o ya estamos? Bueno, no, iba a nombrar, mira, Cipriano Banquero, nómbralo de Garrafa, pone Garrafapal, sí. Garrafapal, me mola. Lo leí, estuvo muy bueno. Pensé que lo estaba leyendo mal, pero no, es Garrafapal y Juan Lancamp, sí, sí. Van a tener que ir con cuidado con la apertura de causa judicial del tema Bar España, que estaban los juicios, como decíamos estos días atrás, realizándose. Así que bueno, pues sí, sí, de hecho ya te digo que les han cerrado, les queda nada, les han cerrado YouTube, les han cerrado redes, les han cerrado un montón de cosas y les queda el Telegram, me parece, nada más, que allí algún día igual me voy a meter allí a ver qué saca. De hecho estoy en el grupo de Juan Lancamp del Telegram, lo que pasa es que piden dinero para sacar información o no sé qué movidas, para que te mande vídeos o no sé qué, una historia muy turbia. Joder, pidiendo dinero por Telegram, manda cojones, tío. Y hay aquí uno que dice, Royards, que dice, traigan a JL. Sí, sí. Este quiere guerra. No sé, no, eso va a ser imposible. No, no por nuestra parte, yo encantado, ¿eh? Y de hecho, ya te digo, yo encantado y le haríamos una entrevista digna, pero él no dudo mucho, vamos. Igual que David Pastelisa, es difícil. Hay que tener en cuenta, te voy a decir una cosa, también se trata de balance, porque si tú tienes una parrilla donde, por ejemplo, invitas a Miguel Pedrero, y Miguel Pedrero se acerca y ve a Juan Lancamp, a Garrafa Pal y JL Camacho, ya dirán, mejor no me acerco a esos, ¿no? Que igual me contagio. Lo digo en serio, ¿no? Que es cierto que esto ocurre en el mundo del misterio. Hay que ser un poco, hay que tener cuidado. Bueno, pero mira, cuidado. Carlos Dueñas se ha traído de todo tipo y condición, o sea, personajes que le ha contado de toda historia. Y... yo diría que más o menos, más o menos, no de todo. O sea, él también ha sido relativamente selectivo, relativamente. Bueno. En fin, esto, David, yo creo que nos ha quedado un programa ya larguísimo y bastante redondo, ¿verdad? Para variar. Bueno, como ¿qué va? Como siempre, como siempre. Como cada vez que viene Manuel Carvallal. Por eso lo digo. Este igual llega a las 4 horas, no sé por dónde iremos. Manuel Carvallal es que los programas se hacen solos. Pues nada más, amigos. Yo os voy a decir dos cosillas muy simples. David Santiso tiene un canal de YouTube. Y se llama Peter Segrau, por favor buscadlo y suscribirte. ¿Han ido bien las suscripciones últimamente? Sí, poco a poco van subiendo. Tengo ya, bueno, suscripciones, ya estoy a punto de pillar a Clave 45 en suscripciones, Estoy a puntito. Uy, ya. Sí, sí, sí. Genial. Y he hecho 2 euros ya, llevo 2 euros ganados. Wow, en YouTube, 2 euros. Y encima voy a subir ahora varios vídeos y tal, algunos de Clave 45, pero también, por ejemplo... He colaborado ahora con Carlos Dueñas precisamente, le he hecho una sección, él ha estado también en mi programa, que tenéis ahí una entrevista que le hablaba del libro, y yo he hablado también de mis cosas de videojuegos y tal, que saldrá dentro de 2 o 3 semanas. También me han invitado a otro programa que tengo por aquí, que tenéis que ir a verlo, que es en el programa de Wicked Milenario, ¿no? Que me hicieron una entrevista por Twitch y después lo han subido a YouTube, y aquí mira, 2 horas 54 de conversación, o sea que... Lo admito, yo lo oí entero y se me pasó volando, muy entretenido. Hablamos de todo y de todos, acojonante, de todo lo que tengo yo planificado para hacer, mis movidas, mis podcasts, mi programa de sketches, a ver si lo sacamos ya de una vez, mi libro un poquito, de Clave con 15 hablamos, y hablamos de muchas cosas muy interesantes, y además tarde o temprano volveré allí, o sea que me lo pasé muy bien aquí. Wicked Milenario, WICKET. Lo tenéis en el canal de Twitch y en YouTube, que también que subió la conversación completa. Este lo subiré yo también más adelante, dentro de una semana o dos, a mi propio canal de YouTube para compartirlo. Pues ahí está, amigos. Nosotros también tenemos página de Facebook que se llama Clave 45 y tenemos un grupo titulado Buscadores de Claves. Si queréis, pedid admisión ahí. Compartimos muchas de las informaciones que nosotros ponemos y hablamos aquí en la radio, pues ponemos una primicia dentro del grupo y ponemos el artículo con fuentes. Sabed, ¿no?, que si los que quieran saber sobre las fuentes, nosotros usamos el grupo privado de Buscadores de Claves como un almacén de las fuentes y las referencias y los artículos de los que hablamos aquí. Y ahí están. También nos intentamos poner, como digo, una página, pero el correo electrónico clave45@gmail.com. Nuestro Twitter, el mío es podclave45@gmail.com. ¿Cuál es el tuyo, David? Pues mi Twitter es @santiso6969. Así que ahí podéis referenciarme y ponerme verde o darme alabanzas también. Ajá. Y eso, ¿a quién le vamos a dedicar este programa, David? Pues no tenía a nadie así apuntado, pero no sé a quién vamos pues mira, a dedicar. Yo se lo voy a dedicar perfectamente a dos personas, al nuevo Pope del Misterio, Garrafa Pal, que esperemos que todos empecemos a referirnos así a él, ¿no?, a Garrafa Pal. Porque eso explicaría mucho las ideas que ha sacado, ¿no? Ha sacado de botellón y tal, de dónde le salen, dónde le inspiran, pues el fondo de la garrafa. Que fuma también, importante. Bueno, eso es también, que nos cuente que fume. Pero la otra persona se la vamos a dedicar de manera póstuma a Gordon Liddy y a todos estos, y a todos los espectros detrás de las conspiraciones. Porque una vez más, las próximas décadas que van a venir van a ser muy interesantes. Ahora que ha desaparecido esta figura del plano de poder, va a haber unos zapatos muy grandes que rellenar. Y lo más probable es que, si el pasado es un punto de referencia, los que vienen van a ser infinitamente peores que los que se han ido. Ahí es nada. Así que, amigos, esperemos que nos vengáis a visitar la próxima semana en Clave 45, donde continuaremos haciendo un programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Yo soy vuestro compañero de viaje, Gerald Dean. Y yo soy David Santiso. Y David, ¿dónde estaremos la semana que viene? Pues a ver si esta vez sí vamos a Egipto, a ver si llegamos, que íbamos a ir esta semana, pero lo hemos postergado por lo que sea la semana que viene. Y aunque estemos en Egipto, lo que estaremos será al pie del cañón, ¿verdad? Ah, sí. Estamos al pie del cañón. En Egipto, pero al pie del cañón, amigos. En Egipto, pisando arena ahí. Pero bien, bien, sí, sí, esperemos. Pues nada más. Venga, chaval, que ya vamos para eso. Va a venir dentro de poco a tocarnos la puerta alguien que hace podcast de 5 horas. Venga, nos despedimos aquí, ¿te parece? Perfecto. Venga, hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta otra... Yourself wrong on me. We keep driving to the night. It's a late goodbye, such a late goodbye. We keep driving to the night. It's a late goodbye, such a late goodbye.